hermosa canción que se llama Canto, la compusimos una vez con un amigo, quedó y así quedó. Es de mi autoría, Canto, y suena así. Hoy canto porque la vida me lo permite. Hoy canto porque el destino me lo marcó. Hoy canto porque un amigo canta conmigo. Y no creemos en el cuento que todo esto se terminó. Hay cantos que permiten enamorarse. Y cantos que en esta vida mejor no escuchar. Hoy canto porque la historia aquí lo dice. Y no creemos en el cuento que todo esto se terminó. Canto, seguiré cantando. Porque no hay más vida que esta, mi primo, para ser feliz. Canto, seguiré cantando. Porque no hay más vida ni más remedio que ser feliz. Hoy canto porque la historia aquí lo dice. Y no creemos en el cuento que todo esto se terminó. Voy cantando, seguiré cantando. Porque no hay más vida que esta, mi primo, para ser feliz. Canto, canto, canto y seguiré cantando. Porque no hay más vida ni más remedio. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, Babi. Gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Guillermo. Buenas gracias noches. Gracias por invitarme. ¿Cómo están? Gabriel, Guillermo, gracias. Y a la colega que está ahí atrás de... Viviana. Nuestros controles. Los controles. ¿Cómo has pasado, Gaby? ¿Cómo? Bien. Casi me pierdo para venir por acá, porque están en el último lugar acá de Montevideo. Ah, sí, en la última curva. Bien, gracias, colega, por la invitación. Y bueno, gracias bien. Gracias a vos bien, por venir. Siguen terminando de trabajar también. Ahí va. Todo artista callejero y bueno, acá estamos cumpliendo con la patria. Muy bien. ¿Vos, desde cuándo y por qué artista callejero? Bueno, mira, ya no me acuerdo, pero creo que ya 20 años, creo que llevo, me he bajado, soy carpintero aparte de todo, me he bajado, me he subido, a lo primero fue como algo que me pedía, tocar con la gente, así todo ya hace 20 años, desafinando y todo, me subí al ónimo igual, empecé, y bueno, me acuerdo que estaba Hugo, aquellos colegas viejos, todavía estaban estaba vos, Guille, todavía sí. Te veía, todavía no nos conocíamos, yo tenía miedo hasta de saludar. Porque bueno, era una cosa que, bueno, no todo el mundo, a veces uno parece que es fácil subir ahí arriba, pero es un escenario más. Y a veces te lo dicen muchos músicos que pueden tocar muy bien, pero una cosa es subir arriba un ónibus, que no es fácil, entre ruido, entre tanta cosa. Y bueno, decidí subir, después me bajé un tiempo, porque le di mucho de trabajo el tema de la carpintería, me puse en casa una carpintería, pero bueno, después de ahí, fueron ya 15 años creo que subo, ya interrumpidamente. La idea fue subir, exponer el arte de uno y ver cómo reacciona la gente. La gente acá en Uruguay reacciona bien, somos un país que se puede subir y hoy por hoy tenemos un carnet, o sea, estamos regulados. Y vi muchas partes del mundo que no se puede, que no dejan expresar su arte, es más, los echan de lugares. Es verdad, tanto sí, artistas callejeros como. Sí. Y bueno, me encantó la experiencia y ahí no paré nunca más. Y bueno, por ahí más o menos ya hace casi 20 años. Mi nombre es Babi, me dicen Sabina, por ahí me pueden conocer como Sabina. Babi, pero bueno, mi nombre es Babi Genovese, así como suena, Babi. Porque tampoco a veces piensa que es un pseudónimo, no es Babi. No, es Babi. Es Babi mi nombre. Y bueno, empecé a subir ya casi hace 20 años. Y bueno, tocando repertorio de ese señor, Sabina, después ampliar repertorio. Y bueno, es una experiencia muy linda, yo te lo recomiendo a cualquier artista, por más escenario que tenga, subir arriba un ómnibus por la experiencia que da. Es eso que como que nadie te pide que subas, pero bueno, merece cuando la gente a veces te respeta, se saca un auricular para escucharte. Y bueno, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que a veces sí, la gente no te pide que vos subas, nadie te pidió, nadie nada, entonces vos tenés que exponer lo mejor de uno, siempre con educación y respeto. Y bueno, el público lo toma bastante bien, yo creo que el artista sí, lo hemos respeta, tenido, sí, lo respeta de una manera diferente, es una cosa que está. Están nuestras músicas igual, ¿no? Levantas una piedra y tenemos artistas acá. Es verdad. Desde ya, muchas gracias por la invitación. Por favor, bueno, por gracias favor. A vos. Gracias a vos por venirte, por, bueno, por estar acá. Contame, che, vamos a hablar un poco de... ¿Qué fue lo mejor que te pasó en el bondi? ¿O lo más extraño? Ay, ay, ay, hay cosas que a veces uno dice, no tenés un libro para escribir, no, no, no, me han pasado muchas cosas. Y me han pasado muchas cosas no en el acto de subir, sino que después, después en la vida, ¿no? Como, a ver, yo voy a contar algo, me pasó nomás ayer. Creo que cualquier colega le puede haber pasado que ayer subiera. Una señora justamente no tenía para darme en el momento que tuvo, ¿no? Y dice que llegó a la casa y le contó al marido. Y lo cual que yo voy al bar de la esquina de casa, cerquita de casa, a comprar cigarro de noche, y el marido, que yo, esto que estoy contando hasta ahora, no sabía nada, el marido me dice, vos tocás arriba del ómnibus, ¿no? A vos te dicen, Sabina, tomá. Y el tipo me da 100 pesos y le digo, no, pero ¿por qué me estás dando? Vos me dice, no, ¿sabes qué pasó? Hiciste llorar a mi mujer, llegó a mi casa contándome que no tenía para darte porque tenía para el boleto justo. Me dice, y me dijo, la próxima vez que lo vea, le voy a dar. Le voy a dar lo que se merece porque la verdad es que me emocionó. Y me emocionó más no tener para darle. Y el marido lo encuentro en el bar de la esquina de casa y me da por la mujer que le había contado esos 100 pesos. Eso me pasó anteayer. Y hay muchísimas cosas, ¿no? Que la gente arriba del ómnibus capaz que es tímida y no te lo dice y de repente en otro lugar te encuentra y te dice, mirá, me pasó esto contigo, te vi cantar y... Porque vamos a ser claros, ¿no? Viste que la gente es tímida. Sí, acá, es verdad. Es como verdad. Que a veces parece que saca uno para darte y después los demás reaccionan. Sí, veces que es verdad. Bueno, le había contado a su marido. Y bueno, el marido me encuentra en el bar de aquí de casa y me da por la mujer eso que le había pasado a él en su casa. Genial. Esas cosas así son buenas y a uno ahí le deja eso, ¿no? Es decir, como uno deja más de lo que uno piensa, que es consciente que deja a veces, ¿no? En esto de hacer arte. Y cuando hablo de esto, hablo del arte, no solo musical, sino cualquier tipo de arte, que expresa arte. A veces las emociones que transmite no es consciente cómo las canaliza el que está consumiendo lo que uno da. Bueno, eso me pasó antes ayer. Por ejemplo, de ahí te puedo contar, no sé, ahora no me viene a la cabeza, pero anécdotas tengo 10.000 que me han pasado arriba de la anécdota. Sí. Está genial. Bueno, eso fue emocionante. Si hubiera mirado al hombre, decime algo por la mujer, porque... Fue muy lindo, ¿no? Eso me pasó hasta allá nomás. Y si te cuento algo, me pasó hasta allá. No tengo mucha memoria, pero me voy acordando y te digo que tenés un libro. Sí, pasa todo. ¿Y Sabina por qué? Sabina Cabez. Dicen que por... Era un pueblo con mar, una noche, después de un concierto. Yo tengo un problema de disfonía vocal. Afonía vocal. Que es todo lo contrario de la afonía. La gente a veces me dicen, ¿te duele cuando cantas? No, no me duele, está en mi voz. Sí. Igual así escuchaba a ese señor, se llama Juan Guillermo, que yo lo ¿Siempre tuviste esa voz? ¿O? No, esto es lo que voy a contar. Es más, este señor, Joaquín Sabina, nunca la tuvo tampoco. La tuvo de maltratar, la voz. Sí. A veces uno se piensa que la voz la tiene para toda la vida. Y la voz es como un jugador de fútbol cuando antes de entrenar tiene que calentarla, tiene que esto y el otro. Y a veces uno se piensa que puede cantar toda la vida. Bueno, yo después de los 30 me di cuenta que es un órgano más. Como todos, hay que calentarlo. Esto le recomiendo a cualquier artista que sepa teoría musical, que no es solamente cantar por cantar, no es solamente tocar por tocar. En un tiempo de la vida te va a pedir que aprendas teorías musicales, que aprendas el calentamiento de la vocalización, ¿no? Eso típico que escuché toda la vida, ese tipo de... me parecía embobada, uno no lo hacía, no lo practicaba. Yo me bajaba y tomaba la coca más fría. Entonces, bueno, en un momento me dieron el consejo como decir, mira, toma las cosas naturales, la voz es una cuerda vocal que está en calentamiento, sí, sí, vos le pones algo frío y va a sentirse. Sí, sí. Y bueno, de ahí empecé a tener nódulos, que es lo que tengo, y esta voz está más cuidada desde hace 6, 7 años, pero en realidad esa afonía vocal que no es bueno tenerla. Joaquín Sabina la tiene, tuvo una operación de garganta, él mismo recomienda no hacer lo que él hizo. Sí, totalmente. O sea, pero bueno, no me voy a comparar con ese señor realmente escribe y tiene un pulso y hizo algo muy bueno cuando se dio cuenta que tenía este problema que tengo yo. Habla cantando, vamos a ser claros. Sí, no es el mejor cantante del mundo, pero tiene un buen pulso de escritura, tiene una buena interpretación. Totalmente. Y decía Panchito Verona, que era guitarrista de él, no sé por qué todo lo que toca lo hace bien. Así que si a la gente le gusta, seguir para adelante. Sí, sí, tiene. Sí. Pero también tomó precauciones con su voz, también tuvo una operación de garganta. Él lo trata en una canción, la canción más hermosa del mundo, habla de eso. Sí. Cuando dice, yo quería aprender la canción más hermosa del mundo, y tuvo una operación de garganta. Sí. Y que le llevó una convalecencia a parar, y para un cantante, exacto, estar parado y no poder cantar, sí, es como... Es eso. Yo, hoy, por ejemplo, que tenemos este problema de coronavirus, también hay algo que nosotros tenemos que poder subir a que el público nos vea. No todos, yo sé que no nos vamos a comparar, porque igual hay mucha gente que hace un toque y puede ganar mucha plata. No voy a hablar del tema de la plata, pero sí voy a hablar del tema de la exposición en vivo. Nosotros tenemos la posibilidad de utilizar esta canción, de sentir eso. Claro, lo hemos destacado. Está muy estancado. Es un tema y que eso, hemos venido hablando. Y poder seguir trabajando eso, en base no, al arte. Vale, más allá de que alguien nos escuche y parezca una banda, no es. Los artistas necesitan crear, necesitan exponer lo que hacen. Claro. Hay un estancamiento de esas cosas. Sí, por supuesto. Y la energía de la gente, de su público. Totalmente. Esas cosas que están pasando, ¿verdad? Y nosotros, subiendo al ONU, ese aplauso lo tenemos, ese tipo de cosas. Igual hay muchísimas cosas que mejorar, ¿no? Muchísimas cosas que mejorar. Pero, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de poder subir y sentir una palma, sentir esa cosa. Sí, totalmente. Está bravo. Me fui capaz de decirlo de la palma. Joaquín Sabina viene por ese lado, en realidad, respeto, es un buen artista. También fue artista callejero, Joaquín Sabina. Fue artista de plazas. Él arrancó tocando muchas plazas. Un poco de esto también sabe, de lo que es tocar, que no es fácil hoy por hoy. Sí, tocar a la gorra o tocar. Exacto, y en otros tiempos a capela, porque hoy vemos que hay. Podemos tener un parlantecito. Tenés la tecnología como para moverte con un parlante, exacto, un micrófono. Pero era a capela, esto es a capela, a veces en lugares donde te pide ruido. Sí. Pero bueno, hay que estar preparándose. Ha cambiado muchísimo. Y hay que prepararse constantemente. A veces uno no puede poner lo que realmente sabe arriba del ónibus, porque de repente a veces sigue rindiendo los mismos cántabos. A ver. Sí, lo que llamamos caballito de batalla. Los caballitos. Sí. ¿Entendés? Y entonces a veces todavía me siguen pidiendo 19, 500 noches. Ahí va, como caballito de batalla. Exacto, y a uno le gustaría tocar otras cosas de Joaquín, porque tiene un repertorio enorme, pero bueno, la gente que me escucha y va arriba al Oribus sabe muy bien que me piden 19, 500 noches, y ese caballito de batalla me queda bien, pero a veces uno tiene ganas de tocar otras cosas, también de ese artista, como de mil artistas, ¿no? Sí. Pero vamos a ser claros, también hay algo que nosotros subimos al Oribus, y es a ganarnos la vida. Ah, por supuesto. Como un trabajador más, nos ganamos la vida con respeto, y la gente lo sabe bien, el que nos ve subir constantemente, sabe que con respeto nos ganamos la vida también. Así que a veces hay que darle esos caballitos de batalla porque la gente los quiere escuchar. Y a veces las canciones son de la gente, no nuestras. ¿No? Es verdad. Son de la gente, hay ciertas canciones que son de la gente y no nuestras. Sí. Ah, sí, por supuesto. Sobre todo nosotros que trabajamos. Exacto. Entonces, la bueno, la gente. Y bueno, por eso me dicen Sabina, tengo la voz parecida, me quedan algunas cosas, pero no usted a la altura de Sabina. Sabina es un artista distinguido. Sabina, si me estás escuchando, ya sabés que no me voy a comparar contigo. No, siempre lo posible para mandarlo para allá, para mandar. Me dicen más que nada porque la voz me queda, y a veces me dicen, o la invitás o te queda. No, realmente me queda y el artista me gusta, pero es. Mirá qué bien. Es así, es así. Genial. Bueno, está, por lo menos te gusta y compensa. Sí, sí, y aprendiendo eso del arte de cantar, que no es fácil. No es fácil, amigo, no es fácil. A veces los artistas callejeros suben con ruido, suben con una cantidad de cosas y tenemos que darle igual. Obvio. Porque también tenemos que entender. Sí, y lo tocabas hoy. ¿Cómo ves el nuestra labor en pandemia? Bueno, ¿cómo la va a llevar? Nuestra labor en pandemia hay una cantidad de ¿cómo cosas. ¿Cómo te ha cambiado? Hay una cantidad de cosas que trabajan. O sea, a ver, más allá de que tengamos hoy por ahí un carnet que podamos subir, también hay una cuestión del Ministerio de Cultura, que si yo pregunto el nombre por casualidad, capaz que alguien sabe el nombre. ¿Cómo se llama nuestro Ministro de Cultura? Creo que nadie lo sabe. ¿Ah? Se llama Luis da Silva. Luis da Silva. Ah, sí, da Silva. Es un facultativo, una cantidad de cosas, pero nunca fue músico, nunca fue artista plástico, nunca fue realmente un artista. Fue un catedrático, respeto mucho la diplomacia. Yo no voy a hablar de política, pero también respeto cosas como pasaron en Brasil cuando Gilberto Gil fue ministro de Cultura. Un tipo que sabe del paño que está hablando, sabe cómo... Claro, pasa que nuestro ministerio es Educación y Cultura. Educación. Entonces, ahí va, tenés razón. Pero ese va por el mismo lado, porque aunque vos te pones a ver, acá voy a tirar una... La balanza siempre va a estar para un lado. Acá voy a tirar algo que podemos opinar mucho de diferentes maneras. La educación emocional y la cultura también tiene mucho que ver. Sí, no por voy supuesto. A hablar acá de música, sino que de cualquier tipo de arte. Sí, sí, sí, sí. Casi emocionalmente no tenemos una educación evocada al arte. No, para el arte. Creo que se intentó hacer con el... ¿Alguien se acuerda en mi generación, yo tengo 38 años, de aquel taller, aquella materia que había de taller? Sí, sí. No le daba muy importancia, además no se puntuaba. Es a mí verdad, era una de las más materias que más me gustaba porque cambiando de nombre con exacto, el correr de los años. Interactuábamos con ella, sí. Con los alumnos, con música, con esto y el otro. Sí. ¿No? Ese tipo de cosas de interactuación falta como herramienta. Yo no estoy hablando que todos en el mundo sean artistas. Acá no voy a defender al artista, pero sí es que una educación. Es una herramienta sí. Que nos va a dar muchísimo más respeto, muchísimo más abanico de colores a la ampliación de la cultura. Por eso el Ministerio de Educación y Cultura... Hay un plan de bachillerato artístico y eso, pero ya está... Por eso dije que voy a meter la cuchara. Claro. Yo sé que Uruguay ha avanzado en muchas cosas, hay ¿no? Hay un bachillerato que creo que ya está... Gracias a 8, gracias sí, a 10 o 15 años que tuvimos. Años, sí. Hay cosas que no puedo decir, que sí, sí hemos avanzado. Pero igual creo que siempre hay que meter la cuchara en la cultura. Creo que la educación y la cultura es una de las cosas que nos da una herramienta que es el respeto. Pasa que son cargos políticos y aparte, como decía Gabriel, la balanza queda más volcada a lo que es la educación canónica. Aparte, claro, pero estoy hablando de esa no educación donde tiene que llegar a todo ámbito, a aquel ranchito, a aquel barrio donde pasa el agua por los cordones y no tenemos cordones. Que verdad, yo vivo ahí. Vivo en el Cerrito de la Victoria, no vivo muy lejos de esos barrios, pero paso y veo que ellos, tocate una, vení, vos le hacés feliz el momento. Ahí está, es verdad. Ellos no realmente cuando vos subís arriba del ómnibus es una de las cosas que se valora. Sí, sí. Ver algo que no tengo que pagar la entrada del mundo, ir a una en la arena para apreciar un poco de arte, que en esos aspectos ya no se ve. Lo que pasa es que también hubo un tiempo donde estaba prohibido educar a través del arte. Por ejemplo, en la dictadura no podías escuchar nada que fuera en español, nada que introdujera una ideología, nada que te diga cómo tenés que cepillarte los dientes, nada. Claro. Y yo creo que eso también lo sufrimos. Sí, no, el día sufrimos de hoy. Eso, ¿verdad? Ah, sí, por supuesto. También sufrimos algo, esta metrópolis, vivir en Montevideo. Porque vos sabés una cosa que cualquiera viaja por el interior, ustedes saben que ustedes son artistas también, viajan por el interior y lo que aprecian el arte es una cosa. Sí, sí. Y tienen una carencia de arte, porque no vamos por una cuestión de capaz de administraciones políticas que tendrían que darnos más oportunidades, que nos expongamos más en otros lugares, no tantos acá apretados en este Montevideo, que somos muchos, valoro muchísimos artistas que hay y todo. Pero creo que aquel tipo de circo, salir por Uruguay también. Por eso 19 apartamentos, que también estaríamos en el arte. Y ahí hay una cantidad de artistas. Sí, sí. Creo que por ahí, un poquito de políticas por ahí voy. Yo no... Eso estaría buenísimo. Y bueno, nos replanteamos a veces esa posibilidad también de llevar nuestra labor bueno, a otro departamento. Yo hablaba con un colega el otro día. Capaz, ¿me expando mucho? No, tranqui, por favor. Vamos a dar una idea. O sea, ¿por qué? Nosotros tenemos, por eso hablaba del Ministerio de Cultura y Educación, tenemos escuelas que en verano no funcionan, están paradas, crece el pasto. Dos días antes de que vayan a estudiar los chiquilines, cortan el pasto. Todos sabemos que es así. Es verdad. ¿Ok? Es verdad. ¿Por qué ese tipo de herramientas no lo exponemos para que la cultura en esos días que no se da clase, no se dicta, puedan ir artistas, puedan ir a los 19 apartamentos? Si realmente las escuelas no funcionan, pero sí está el alumnado, porque por algo están en cada departamento, y lo único que pasa en esos momentos son las escuelas vacías, el pasto creciendo, sí. Por ahí alguno más privilegiado tiene la posibilidad de hacer una piscina, que haya una piscina. Yo no soy político ni tengo diplomacia política, pero creo que pueden haber herramientas para que no puedan realmente a los artistas que realmente pueden exponerlo, si les gusta hacerlo, por ahí, darnos esa posibilidad de viajar en el verano, cuando realmente los niños no están haciendo mucha cosa, sí poderlos citar de nuevo a la escuela para crear un ámbito cultural. Ahí está. O sea, más de unión, de que no se olviden que solamente la escuela es estudiar, los niños como una metodología que está pasando, que es como sistemático, o sea, van a estudiar, ¿verdad? El verano no se hace nada, o sea, se para. Bueno, la educación, la parte de educación y cultura de nuestro país, tener ideas para ese tipo de cosas. Yo no lo largo así, yo no soy político, pero digo, ¿por qué no? A ver, si realmente las escuelas no se usan, el pasto crece y lo único que se pasa son esas cosas. O sea, y estamos hablando con un colega de esas cosas. Puede hacer. ¿Ah? Es una idea bastante buena. Claro, hay que organizarse, hay que estar. Yo sé que a veces los artistas son demasiados que están en su mundo creando o esto o el otro y no tienen. Tener pero hay que apoyar. Para que lleve el proyecto, ¿no? Y más a reuniones, opinar más. Ay, va. O sea, hay gente que hace. Que lleve el proyecto a un parlamento. Hay algunos de nosotros que les gusta mucho la política y lo hace muy bien. Y podemos llevar de la mano a esa gente, porque también están para eso. A veces ellos se aburren también de que tengamos que citarnos a los artistas y no vayamos. Digo, entonces, y después nos quejamos de lo que no hacemos, de lo que no vamos. Eso también es parte de los artistas, también lo reconozco. Sí. Ahora, cuando las ideas son buenas, creo que cualquier artista le incentiva. Está bueno, sí. Claro, cuando siempre caemos en lo mismo, a los artistas lo aburren, los artistas tienen algo, quieren constantemente cambiar y quieren crear y crean canciones. Entonces, bueno, cuando algo incita que es bueno, creo que los artistas no van a fallar. Sí, totalmente. Bueno, yo no soy político, pero creo que ese tipo de cosas. Sí, hay muchos que se pueden manejar con esa. Se pueden hacer. Que se pueden hacer. Más, no más. Salimos muy caros porque los presupuestos los artistas son llevar su guitarra, esta misma que ahora acabé de tocar, que no está enchufada. Así que en ese ámbito no gastamos mucho presupuesto, ¿entendés? Creo que se vuelve. Hay muchos artistas que ya están como coordinados con el tema de taller, que saben manejarse dentro de lo, la de lo que es coordinar un cuento, taller. Cuento también, parte de mi experiencia fue ser tallerista de MIDE. Ahí va. Fui tallerista de MIDE y también estuve en barrios como Villa Española, en la Funza. También estuve en alguna radio comunitaria, alguna cosa que otra hice. Yo soy joven, pero alguna cosa. Y veía también que. Que claro, los niños quieren, pero están en la tutoría de los padres, y los padres a veces tienen 40 cosas que hacer, y bueno, me acuerdo que hasta llevar a la casa de los niños, tenía que hacerlo. Y en MIDE a veces había órdenes como darle el pan y la leche después de las clases. Fui uno de los que dije, me parece que no está bien esa parte, porque a veces llegan sin nada al estómago, y no hay cultura que le valga a cualquiera, por más que no tengamos nada al estómago. O sea, me acuerdo que había cambiado la pisada, y bueno, empezamos una cantidad de discusiones con gente que me decía, las clases primero y después se le da el pan con la leche. Y yo, ¿para qué? Si a veces llegan con nada en el estómago, no le puede dar cultura a alguien que no tiene nada en el estómago. Claro. Por eso hablo de que se olvida, hay sectores que están como marginados de la exposición, de vernos, de este el otro, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí. Ese poquito de cosas tenemos que mejorar, que llegue a todos los sectores, la parte artística y cultural, ¿no? De nosotros o de cualquier tipo de artista, no hablo solamente musical, sino que de cualquier tipo de expresión artística. Sí, totalmente. Sí, incluso, es decir, nada, yo no fui tallerista, pero sí trabajé con apoyo escolar y eso, y sí, si no desayunan antes, si no meriendan antes, ¿qué le vas a dar? O sea, a veces parece que la madre lo manda para que tengan un tiempo, pero a ellos les encanta. Yo a veces miraba, bueno, a los niños les encanta. El tema es que el padre a veces lo lleva con la intención de que ocupen tiempo en algo. Pero veo que con el tiempo esos mismos niños a veces me saludan. Veo que hay una herramienta de educación, el saludar. También, es verdad. O sea, y el pedir permiso para decirle gracias al guarda cuando bajás, por más que tengas una túnica puesta. Se ve. Eso voy yo, no voy tanto capaz que esa herramienta es lo que nos da la cultura. Sí, claro. Son valores. Cuando no están en el lugar, alguien los tiene que dar. Y ahí tenemos una carencia que va de un lado al otro. Obvio, es verdad. Y después se lo pedimos que las maestras lo den, digo. Las maestras hacen lo que tienen que hacer, a veces los valores. Sí, a veces es verdad. Cuando vos subís a nosotros los subimos anónimos, vemos que pasar pasajeros que no dicen ni buen día, ni buena noche, ni nada. Sí. Y bueno, ese tipo de cosas son valores que nos fortalecen como sociedad, vamos a ser claros. Como sociedad. Sí. Che, ¿y fuera del bus? Fuera del bus tengo mis cosas, mi actividad. Ahora estoy tocando el bajo en una banda. Me gusta mucho tocar el bajo. Yo soy muy versátil. Y estoy tocando el bajo en un power trio. Me pidió un amigo y está tocando el bajo. Aparte tengo mis canciones. Creo que a fin de año voy a dejar 14 canciones puestas ahí en un disco. Estoy viendo la manera de grabar. Bueno. Por su él. Tenemos también una parte, los artistas que no saben, tenemos una parte ahí en el Parque Rivera. Ajá. Que le graba a los artistas un par de canciones, los que quieran exponer, pueden ir ahí a averiguar. Y bueno, creo que por ese lado voy a ir viéndolo. A fin de año quiero poner ya algo que tengo, que son como 20 canciones, por lo menos dejarlas en algún lado. He tenido mis bandas, he tenido esto y el otro. Pero bueno, no sé, hoy por hoy mi tiempo es para la música. Y a veces el compromiso, a veces no es lo mismo armar aquella bandita de los 15 años que hoy por hoy querer armar una banda y no perder el tiempo. Sí, sí, ahí va, exactamente. Sí, a veces con los años, ¿no? Lo hablábamos con Willy también, con claro, el sí, claro, canalizar las energías de otra anterior, manera. Canalizar la energía en una banda y que no sea... Claro, sí, exacto. A veces si no, así mismo de un show por año, pero que la banda tenga el compromiso. Claro. Hay algunas ideas que vos, Guille, me habías dicho de presentar por ahí en los boliches cada tanto, ir cambiándonos. Eso está bueno también. Bueno, siempre tirar ideas está bueno para cooperar en esto. Pero bueno, está. Participé en una banda que se llama Sepa el Sur. Tenemos una cantidad de canciones. Y bueno. ¿Este es el Power Trio? No. Hoy ¿no? estoy llenando un Power Trio que se llama Geral. Geral. Una banda, un amigo me pidió para tocar el bajo. Y le encantó, dijo, vos, Babi, te animás a tocarlo. Ya no me cubra mal, bajita que no viene, no va a venir. Está, y estamos en eso, pero también nos falta ahora. Estuvimos con una cantante que ahora también estamos carente de cantantes, así que cantantes, que se animen a cantar en un power trio. Tipo, invitamos a las que están escuchando que exacto. canten. Igual ahí, como que voy más a tocar, a divertirme con el bajo. Trato de no meterme las composiciones en eso, porque me están pidiendo ahora demasiado. Porque me gusta el bajo también, me gusta como mucho instrumento. Sí, te gusta esa parte de disfrutar. Yo arranqué tocando el teclado. Gracias a mamá con la maestra de escuela, como todos le habrán pasado. Quinto de escuela, me mandó, estudié solfeo, dije, ¿para qué mierda hacer el solfeo? Cuando agarré la guitarra dije, ¿por qué tengo tantos conocimientos? Era por aquel solfeo que pensé que no servía. Así que las maestras de escuela que siguen dando clases, que sigan dándola a los alumnos cuando la mamá le ofrece. Con aquella maestra de escuela arranqué. Sí, sí. Con teclado. Estudié solfeo, pero a los 13 años dije el instrumento que me gusta es la guitarra, arranqué en aquel castillito del Parque Rodó. Ajá. Que había, me acuerdo en un verano, había cupos para clase de guitarra gratis. Mirá. Arranqué ahí y nunca más paré, mamá me compró la guitarra y no paré más de tocar. En realidad ya hace 5 o 6 años como que uno está preparándose para que haya una cantidad de cosas. Soy músico versátil, no me encierro ningún estilo. O sea, como me gusta mucho el flamenco, me crié escuchando días de blues y siglo, bandas uruguayas de acá, tremendo, 70, que por Dios, las cosas que hicieron sin tener la tecnología que había por ahí. Creo que cuando Deep Purple escuchó siglo, dijo, ¿cómo hacían esto con eso que hacían? Arreglando micrófonos. ¿Cómo hacían? Y sí, tuve la posibilidad en una radio comunitaria de conocer a Ferrugia, baterista de esa banda. Sí. Y se nos comunicó aquel radio La Tribu de FM en Cerrito de la Victoria. Nos llama un día diciendo, vos, Ulises, sigan para adelante porque esto es lo más grande que hay. Tener las radios comunitarias en los barrios. Y, sí, está genial. Cuando se abrió esos proyectos de las radios comunitarias. Fueron buenísimos. Teníamos hoy tenemos el tema que estamos acá en la radio social, que es una radio por streaming. Hoy por ahí tenemos genial. Sí, tenemos muchas posibilidades. Sí, yo mi generación teníamos que arreglar la antena. Se pueden conectar a la psicosocial. Si están escuchando esto es porque están conectados a la psicosocial.ar. Claro, la psicosocial, yo en realidad lo agarré por ahí. Y bueno, más o menos por ahí hicimos una cantidad de cosas. Y hoy por hoy. Ahí va. Ya con mis canciones y mis cosas. Bueno, de acá a fin de año a conseguirme un par de músicos, un percusionista, un bajista y a poner ya 14, 15 canciones que tengo que. Están ahí en la historia de mi vida y las quiero poner en algún lugar. Y la idea es grabarte por estudio. La idea es grabarme por estudio. Algo que los músicos, yo tengo 38 años, no ha pasado. Nos quedamos en esa cadena que hoy por hoy, con una computadora, cualquiera tiene un mini estudio, y no nos importaba mucho el sonido y digitaciones. Hoy por hoy nos tiene que importar mucho más eso. Sí, es decir, la computadora y ya. Te favorece algunas cosas, pero tenés que meterte en la parte del sonido, más allá de que ha pasado a ser digital, no ha dejado de ser compleja. Exacto. Y de formarte. Yo creo que el músico, solamente con la computadora. Che, el músico de por ahí tiene mucho trabajo. A veces sí, uno dice es tocar, sí, no. A veces ya tocas y tenés que ensayar tu instrumento, ejecución. Estar al margen de la tecnología y de las cosas, porque uno tiene que estar. Total. Yo ahora me quiero armar un micro estudio en casa. Y vos decís, ¿para qué sirve cada microfonito? Y cada microfonito tiene su función y vas a grabar mejor así. Y hay que escuchar a gente que sabe de otra cosa. No es ejecutar instrumentos. El acondicionamiento de un lugar. No es ejecutar solamente un instrumento. Ah, no, claro. Pero, o sea, ¿cómo ejecutas instrumentos? No, no, tenés que ensayar, tenés que darle. La parte de sonido son muchos pequeños detalles. Prepararte constantemente. Sí, claro. Porque vamos a ser claros, hay que prepararse constantemente. Sí. O sea, los músicos, te los ven subir a un ómnibus, o sea, son músicos. A veces el medir qué es subir a un ómnibus con tocar en un escenario no tiene mucho que ver. A veces veo músicos de la hostia tocar arriba de un ómnibus, ¿entendés? Y o sea, tiene mucho que ver, hay que prepararse constantemente. Hay que prepararse mucho. Y proyectar también. Proyectar, prepararse, ver que el mundo es amplio, la cultura es amplia. O sea, uno ahora está, yo estoy estudiando de nuevo mundos de escalas. Me encuentro con las escalas japonesas, me encuentro con ese tipo de cosas. Chicos, son parte del estudio en sus casas para estar preparados cuando nos ven tocar bien. No es que toquemos bien porque sí, por arte de magia, es porque estás preparándote constantemente. Por supuesto. Te voy a invitar a escuchar a Willy Gómez con el pájaro y volvemos en un ratito, ¿les parece? Ahí va. Viejo canoso, chaleco naranja, estaciona autos por el barrio. Buen hombre, te cobra después. Fíjate que no sea más de una vez. El pájaro tiene algo fresquito, ese vinito que se va a tomar. Vagando está por las calles, sin un destino que encontrar. Vagando está por las calles, sin una ceja que pegar. Conozco, es un gran tipo. En lo del yanqui nos hicimos amigos. Pasó el tiempo, somos sobrino y tío. Y somos más que buenos vecinos. Viejo canoso, chaleco naranja, estaciona autos por el barrio. Buen hombre, él te cobra después. Fíjate que no sea más de una vez. El pájaro tiene algo fresquito, ese es el reti, él se va a tomar. Vagando está por Capurro, sin una ceja que fumar. Vagando está por Capurro, es un gran tipo. En lo del yanqui nos hicimos amigos. Pasó el tiempo, somos sobrino y tío. Y somos más que buenos vecinos. Yo lo conozco, es un gran tipo. Yanqui nos hicimos amigos. Pasó el tiempo y mucho compartimos. Somos más que buenos amigos. Bueno, estamos escuchando El Pájaro de Willy Gómez. Y bueno, Gaby, ¿dónde ven las caras de nuestros invitados? Bueno, en nuestro Instagram. Dicen que tienen caras. Sí, tienen caras. Las pueden ver en nuestro Instagram. Proyecto_urbano_aca. Proyecto_urbano_aca. Asociación de Artistas Callejeros, chicos. Y tenemos también, bueno, estamos enganchados con el Facebook, con el grupo de Facebook. Artistas Libres del Uruguay. Libres. Artistas Libres del Uruguay. Artistas Libres Uruguay. Artistas Libres Uruguay, es verdad. Ahí ese es el grupo de los artistas donde estamos todos y ahí se cuelgan. En lo que hacemos en los ómnibus, hay videos de artistas tocando en los colectivos. Se promocionan los espectáculos. Y bueno, salimos por la psicosocial.ar y seguimos charlando con el Babi. Babi Genovese, Sabina. Sabina, dicen que me faltan los euros. Ahí va. Un par de según euros. Según la mujer también. Pequeño detalle, ¿no? O sea que está todo en su Facebook, el mío lo doy, es Babi Genovese. Sí. Mi página cultural de Facebook, porque a veces a los perfiles no le dan bola, es una página solamente para el tema de artístico, se llama Las Musas Uruguay. Las Musas Uruguay. La musa viene de inspiración. Oh, Babi, ¿qué escucha el Babi cuando llega a su casa o cuando anda a la calle? ¿Qué escucho? Bueno, mira, hoy por hoy estoy escuchando mucha música funcional, o sea, estoy escuchando... Poneme al tanto. Sí, yo te digo que estoy escuchando hoy Black Puma, Neo Soul, Soul de lo último que hay en el Soul. Eso es lo que me está matando hoy por hoy. Esos tipos que hacen con dos acordes un swing único. ¿Ah? De donde vino la música, de ese color negro divino. ¿Ah? Se llama Black Puma. Eso es lo que estoy escuchando hoy por hoy, me está matando. Aparte de eso, en algún tiempo en mi vida escuché desde Piazzolla hasta Goyeneche, que me encanta. Y Paco Lucía, que cada vez que lo escucho paso por al lado de mi guitarra y le digo, ¿cuándo vas a encarar? O sea, porque es un tipo que no muy se puede. Muy buena. Claro, estamos hablando de una cosa que... Pero, sí, a ver, yo no le recomiendo a todo guitarrista que pase por Sabica, que pase por Paco Lucía, no, porque por más que nunca llegues, vas a ver algo ahí que no se ve en ningún lado. Sí, es verdad. O sea, es como verlo y decirle, ¿por qué no agarrar una guitarra eléctrica? No, rockero, para un poquito. Esto no se trata de rock, se trata de tocar y ejecutar un instrumento. Sí. Se llama guitarra, que cuando arrancó tenía 5 cuerdas. O sea, es verdad. O sea, hay cosas que la guitarra que es ejecutar un instrumento es no te da la vida. No te da, ¿no? No te da. Por eso digo, ahora estoy escuchando la Puma, me dice, ¿qué tiene que ver la Puma con Piazzolla? Todo tiene que ver, chicos. Cuando vas evolucionando, todo tiene que ver en el camino. Me maté con música uruguaya como Pusalfa, Día de Blues. Tuve la oportunidad de conocer a uno de ellos y me maté con toda esa música. Aprecié nuestra música, Eduardo Mateo, uno de los mejores músicos que tenemos para mí, Pivo, que estaba esperando que se muera para... ¿Mateo? Para hacer... No, Mateo. Ah, no. Mateo no. Si lo ves vivo por ahí, decime que yo lo quiero conocer. Pues se llama Fernando Cabrera y tocó con él. Sí. ¿Ah? Y Mateo, ese Eduardo Mateo que vos nombraste, le dijo una vez, anda a tocar el bajo. Y él no sabía tocar el bajo. De ahí cuando ven tanta, pero tanta de sintonía y decir, invitar una canción de él es imposible, ¿sí? Ejecutarla en acorde, yo puedo... La talla siempre raya el dedo, este re el tipo lo hace en una secuencia totalmente diferente porque tiene eso que es nato, que se llama la creación. Sí, sí. Y tenemos a la música uruguaya como creativa abundante. Le recomiendo escuchar al Chancho Lozano, le recomiendo escuchar a Fernando Cabrera, que le están produciendo discos como a Andrés Calamaro, Fernando Cabrera le está produciendo un disco. O sea, por algo se lo está haciendo. Ahí está. O sea, hay algo ahí que se busca la música y no solamente ejecutando un instrumento, sino que se busca por varios amplios. ¿Ah? También fui amante de la murga, mi papá se crió y fue dueño de los Saltimbanqui. Ah, mira. También me maté con aquel tren de los sueños del Pitufo Lombardo, para mí fue lo último, lo mejor que fue la murga, sí. Creativamente, de todo. Igual la Catalina metió también, fueron quiebres. He escuchado de todo, pero ahí le voy a los que leen. Leí El Lobo Estepario una vez en mi vida y Zaratustra. Se lo recomiendo volver a leer 15 años después y van a decir, yo estaba loco cuando lo leí, no estaba en mi tiempo. Siempre hay que volver a escucharlo. Hay que volver a escuchar, porque la música siempre hay que volver atrás, chicos. La creación no se copia, no se invita, está en uno. Cada uno, por más que sean 7 acordes, menores y mayores, chicos, tienen un pulso único, eso hay que apreciarlo. Desde ahí va la creación única, es inevitable. Eso no se invita, no se compra la farmacia, es decir, no vivo el barco. ¿Okay? Es verdad. Y es así. Y veo cosas como en Brasil se da, que cualquier banda, hasta de metal, tiene un bilimbao. Sí. Tiene una samba de fondo. Sí, sí. No dejemos esa raíz. El metal brasilero tiene esa armonía que manejan los brasileros que... Yo te voy a contar una anécdota, ya estamos grabando, ¿no? Sí. Esto es así. Jim Morrison viaja a Brasil y conoce esto. Queriendo invitar esa canción a hacer la que porque nunca le iba a salir una cosa nueva. No, no. Ok, chicos, tengan en cuenta que el tango lo compran en el mundo. Ah, sí. Porque el pulso no lo puede tener cualquiera. Sí. Solamente sí, sí. Lo heredamos nosotros. Hereden esa música. Totalmente. Hereden esa música. Bien o mal, heredenla, haciéndola. Sepan lo que es un sí. Pulso, lo que es un tango, lo que es el nacimiento de aquel candombe con la milonga para sí, que era aquella cosa. Sí. Lean a Alfredo Zitarrosa, que era la ética de la música, porque volvés a esas cosas. Sí, volvés. Volvés. Todo volvemos. Volvés. Es más, yo tengo una gana bárbara por hoy, Guille, de hacer un tributo a Alfredo Zitarrosa bluesera. Ahí va. Cosa, qué pena que no me duela un nombre ahora. Hay que volver a hacer tributo, a ver cómo la música nuestra sigue evolucionando y sigue heredándose. Sí, totalmente. Porque entre tanto rayador, nos están matando. Sí, rayador, sí. Nos están matando. Rayador, que no está mal, pero no es lo único que existe. Ah, no, sí, está. Pasa que la industria después, manda. Después de meter la cuchara en el palo, te digo, Guille, bueno, desde ahí hasta que hoy estoy escuchando La Puma, escuché muchísima música en mi vida y bueno, y sigo a veces, y sigo admirando a algunos que para mí siguen siendo únicos y bueno, siempre hay que escuchar. Nunca hay que decir... No, porque ahora no se hace música como antes. No, se hacen, chicos. No, chicos. No te la dan en la radio. Claro, no la ponen en la radio. Escuchen este programa por esas mismas razones. Porque la radio no van a escuchar lo que escuchan acá. Pero es parte de nuestra enciclopedia, de nuestra cultura. Y bueno, ¿y qué tenemos para porque escuchar? El que me está entrevistando es tremendo músico también, chicos. Se llama Guillermo. Lo ven en todos los ánimos también. ¿Qué tenemos para escuchar? ¿Qué tenemos para escuchar? Bueno, a ver, lo último que estoy armando se llama Fatiga. Es una canción que me dejó un amigo. Hace tiempo se me dio por agarrarla y en el medio le hice un homenaje hablando de esto a una banda que se llama Ciclo. Esta canción que en el medio lleva ese homenaje, unas estrofas de esta canción, no se editó en aquel disco que se llama Ideación por prenderse fuego Orfeo, vuelve a editarse con una canción que lleva un tramo de esta canción, Fatiga, que la agregué adentro de esta canción que se llama Fatiga y suena así. Tiene la mirada paranoica y una linda flor de manga rosa. En su morral lleva las joyas, ella tiene la remera multiloca. Todos lo conocen por Fatiga, él dice que va a abrir una parrilla. Tendrá que limpiar bien las turbinas para no tener más pesadillas. Hoy llega su amiga bolsilluda, ella es la reina de la ternura. Dice que hace travesuras y toma con prudencia y con mesura. Doy a la niña un trozo de pan, el pan que algún día en sus casas no podrán comprar. Tiene la mirada paranoica y una linda flor de mar. En su morral lleva las joyas, ella tiene la remera multiloca. Hoy llega su amiga bolsillo. dice que hace travesuras, toma con prudencia y con mesura. Ah, ah. Yo le doy a la niña otro trozo de pan. No habla, no ríe ni llora por la sociedad. Ah, le doy a la niña aquel trozo de pan, el pan que algún día en sus casas no podrán comprar. Eso es lo último que estoy haciendo, perdón, los desafíos son todo de parte mía, ¿eh? Y en el medio llevo ese homenaje a esas estrofas de esa banda, llamó Ciclo. Sí, te cuento un secreto, las desafinaciones se editan allá. ¿Se editan? No, anda bien, hombre, anda. Porque la estoy preparando y la estoy haciendo, eso fue lo último que bueno, la verdad. Es un poquito más larga con solo y arreglos, pero no, capaz que no interesa más tanto. Más, no, claro, más la canción, más canción. Bueno, wow, proyectando discos. Proyectando algo, proyectando disco, proyectando cosas viejas. Proyectando banda. Esto, te voy a dejar una canción que dice La crisis del 2001. Ah, mira. ¿Y cómo, vieja, que, cómo cuadra? Se llama El que maneja los hilos, viejita esta canción. Ah, mira. Es un candombe fusionado con algo medio raro. Cuando quería hacer candombe flamenco, era así. Que tenemos que comprar, que esperas del que nunca te va a esperar, que bajen los combustibles, que suban los sueldos hoy, que bajen el pan del día y a mí, que me suban la presión y que el vale valga algo y alguien me pueda comprar. No quiero pagar en cuota ni el plástico reventar. Quiero la parte más linda de la vaca que portas. Quiero irme de vacaciones al lugar donde vos vas. A las arenas desiertas, yo que sé de qué lugar te vas. Total, nadie crece en tu lugar. Al lugar donde vos vas y que el vale valga algo y algo me pueda comprar. No quiero pagar en cuota ni el plástico reventar. Cuando quiera regresar a la casa de mamá, al barrio donde nací, donde vos te vas. Total, nadie crece por acá. La la la la. Por ahí va a ser una canción vieja, muy vieja. No, pero bastante actual también. Sí, la letra, no sé, me suena. Yo voy cuando es de las vacas que portaban en pie. ¿Te acordás? Sí, no, en pie. Todavía se porta en pie, por eso tenés razón, puede ser. Sí, sí. Y los portes ya no quedan 2001, acá. Vos estás, si quedan acá tampoco los puedo. 2001 nos invadieron una cantidad de cosas en este país. Sí, y entró algo malísimo, se llama la pasta base que nos. Wow, entró ahí, sí, tenés razón. Por eso eran las arenas desiertas, el lugar donde vos vas. Pero bueno, está. Eso es una canción vieja mía también. Pero está muy buena. Y bueno. Che, y vos, contanos un poco cómo llevas eso de la composición, cómo es ese trabajo. Mirá. O cómo lo llevas vos, como es cada uno, me parece que todos tenemos. Guillermo estaba pensando hace poquito en eso. Cómo antes uno, a cualquiera, creo que lo que voy a contar. Me voy a reír un poquito, le va a pasar. Uno mira sus cuadernos cuando tenía 17 años y dice, yo no puedo creer lo que escribía. Pasa. Hoy uno compone musicalmente mejor, pero no puede escribir como escribía. Sí. Porque creo que hay 5 o 6 ámbitos en la vida para escribirle algo, ¿no? El amor, el desamor, de ahí parte todo lo demás. Si la creación se nos va, esa creación nata. La literaria, la de... Claro, de falta de ortografía, la que queríamos cuando agarramos en el liceo y en la última página hacíamos algo porque nos aburría la clase. Si, ¿cómo yo hacía todas estas cosas? Claro, uno apunta más a lo que es ser músico, a lo que es ser profesionalmente, a lo que es ser, que es verdad, que está bien, sí, que pase, pero cómo uno no se agarra fuera de destiempo aquella creación. Para algunos, haber aprendido teoría musical fue como entrar en una jaula, por ejemplo. Exacto. Entonces, chicos, hay 10.000 maneras de componer, hay 10.000 maneras de uno poner. Pero creo que el canto letrístico, lo que se dice, para mí, y capaz que parte de mi generación, disculpen si lo gurises, porque capaz que a veces veo que por hoy a buenos cantantes le das, y decís, pero tener tremenda voz y decir 3 estrofas nada más, es como decir, ¿entendés? Que la vida es un carnaval. Sí. Nada más, o sea, podés tener tremenda voz, pero cuando no hay contenido es una cosa que a mí me pasa algo ahí, ¿entendés? Sos de prestar atención al contenido letrístico. Letrístico y creativo, a veces vos decís, quedaste en la nota. Quédate en la nota. Poético. Exacto. Lamentablemente nos falta, nos está faltando mucha creación, sí, poética. Y ahora que hay que ser políticamente pero, correcto. Chicos, vuelan a los cuadernos de 17 años que hay muchísimas, sí, cosas. Sí. Porque sí, uno sí, tenía sí, esa cosa de. Igual hay cosas. Es decir, también la lectura lleva. Claro, pero vos me preguntaste a mí. Sí, sí. A mí me pasa algo. Yo ya no insisto más con escribir. Yo hago canciones. Ah, no. O sea, las canciones para mí tienen vida o no la tienen. O sea, porque no soy poeta, me he dado cuenta. Después de escuchar y de leer poetas, he dicho, no, Babi, vos no sos poeta. Escribí canciones. Antes escribía cuadernos en un mes. Claro. O sea, todo esto que escribo está divino, lo vuelvo a ver, digo, divino, hasta con falta de ortografía, no divino, chicos. Pero decía, ¿cómo hacía yo para escribir esto y no poder componerlo? Porque siempre estamos a un destiempo, chicos. Ah, siempre, sí. La música nos lleva a eso, porque nos prepara esa jaula que vos decís, sí, que es buenísima. Es buenísima, pero hay que saber entrar y hay que saber salir. Para la ejecución musical, para la ejecución de cosas, de saber cómo una cosa se compone. Sí, sí. Pero se nos va eso otro, que claro, ya no vuelve, que era la escritura, que era esa escritura rebelde, esa escritura que decía cosas, ¿no? Entonces yo puedo hacer 48.000 cosas, pero cuando no tiene vida, veo que no tiene vida. Bueno, te voy a recomendar... de García Lorca, el romancero gitano, está muy bueno como para empezar a... He leído muchas cosas y no he leído eso, ¿viste? El romancero gitano está bueno como para empezar a copiar, robar no es malo. No, exacto, porque en realidad el arte se trata de... Robar es malo, pero en el arte... Estamos hablando en un sentido grueso, estamos robando, pero no estamos robando, en realidad lo que estamos haciendo es sacar jugo de cosas inspirativas. Sí, sí, inspiración. ¿A mí me pasaba? Pero ¿sabes por qué no me cuenta? Antes me comía las novelas, claro, yo leyendo. Hoy por hoy leo artículos, leo ensayos. Y digo, claro, con razón, ¿entendés? Lo que yo comía antes no lo podía canalizar con lo que sea ahora. Claro. Y te pasa que con los años se te acaba la escritura. Únicamente que seas poeta, pero si sos poeta no puedes ser músico. Unir dos cosas como el arte y la escritura no es fácil, chicos. Está muy difícil. Es difícil. Entonces, hay que saber hacer canciones. Las canciones tienen algo, o tienen vida o no tienen vida. Vos mismo, con los años yo me doy cuenta. Decime, mi amigo, que o tenés algo para decir o tenés que decir algo, que no es lo mismo. Exacto. Decir y quiero todo, ya está todo inventado, chicos, pero crear es como de uno, es cuando uno se siente bien. Sí, pa. Sí. Hay gente, o sea, que bajar un cambio, chicos. La virtuosidad a veces nos eleva, sí, a lugares donde no tiene mucho que ver con lo que va, con lo que uno puede cantar en una canción. Sí. Su tiempo, bajar niveles, ¿eh? Entenderse uno mismo. Claro, sí, conocerse, irse conociendo. O que hay gente que graba una música, una base de algo y dice, bueno, este hay que meterle letra. Camarón de la Isla, hace poquito en una entrevista leí, negro, que decía, no es lo mismo ser un artista que ser un músico. Sí, no es lo mismo. Un músico te puede aburrir tocando muy bien, yo te aplaudo. Pero el artista te provoca que vos te levantes de la siguiente día. Me emocionó. Sí. Emocionar no te emociona. Haga instrumental como hacía Paco de Lucía o cante. Vos, no hay muchas cosas por ahí que te emocionen. Las podés admirar musicalmente. Pero emocionar, sí, No. Yo sigo escuchando Albanillo, soy de profesión de Techo de los Sonidos, bla, bla. Sí. ¿Cómo puedo hacer? Yo no. Sí, conocete sí, ¿cómo transmite uno? Conocer su sociedad, conocer la idiosincrasia, ¿me entendés? Totalmente. De nuestro país, de nuestra cultura de abajo, ¿me entendés? Totalmente. A mí cuando subimos al ónibus y veo que salen de la construcción y te dan y te dicen, vos vamos arriba y dale para adelante. Y valorar que vos estás trabajando como ellos, decir, va de la mano. Sí, totalmente. Yo ya dije el chancho Lazarón, ¿no? Totalmente. Sí, vos, este tipo, aparte de ser la construcción, tiene una vida. Totalmente. Tiene algo que contar. Totalmente. A mí me resulta por hoy que ese tipo X me puede dar una letra. Me inspira mucho más a componerla que la letra mía. Sí, porque entra en esa jaula el músico. Es decir, digo lo que tiene que decir. El acorde va con. No. Sí. Tenemos que reconocer lo que somos. Y yo me di cuenta que escritor y poeta no soy. Hago canciones. Totalmente. ¿Ves? Cuando la canción tiene vida, la dejo que fluya. Cuando no, tengo mejores musicalidades, pero no sé dónde meterme la letra. Sí, eso nos pasa. La jaula. Totalmente. A veces escuchás canciones, a veces que vos decís, la música está buena, pero se ve que los tipos grabaron la música y dijeron, bueno, acá hay que cantar algo. Cuando Camarón decía eso, ¿sabes por qué lo decía? Cantó 25 años al lado del que tocaba mejor la guitarra. Sí. El que tocaba mejor la guitarra no cantaba. No cantaba, pero te emocionaba. Porque se dedicó a emocionar. Y dos grandes como esos se juntaron. Sí, se juntaron, es verdad. Sí, Alfredo Zitarrosa le decía, mis músicos ganan igual que yo. Lo decían cualquiera. Sí, yo sí. Me quedé en el Cerrito, donde Alfredo Zitarrosa, escuché mil años de alta. Y decía, los músicos ganan igual que yo, porque son mi inspiración. Sí, sí. Y no porque Alfredo Zitarrosa no toca la guitarra, Zitarrosa toca la guitarra, así como Sabina también. Cuando tocas con músico y yo escribo, ya, hay que complementar esos dos artes. Sí, sí. Cada una tiene que ocupar su función. Sí, obvio. A veces veo mucho performance, al pedo. Para mi manera de ver la música como idiosincrasia uruguaya, cuando vos la exponés, claro, cualquiera vende tango en el mundo. O sea. Claro, pero sí, cuando lo sacás de la idiosincrasia uruguaya, te empieza a pesar muchas cosas, la verdad. Exacto. A ver, alguien vio a Gardel tocar la guitarra nunca. Gardel cantaría calla mejor, porque lo que hacía era cantar tango de como nadie, sí, no sé por qué. Exactamente, Gardel tocaba la guitarra cuando los otros hacían un solo. Ahí va. Hacía unos acordes. Sí, pero el tipo había algo que sabía muy bien, que lo que cómo cantaba, no cantaba nada igual. Sí, es verdad. Entonces, no se puede hacer tanta cosa a la vez. Vamos a explotar lo que sabemos hacer, las virtudes y los defectos. A reconocer eso, empezás a ser un creador. Totalmente. Porque te conocés. Y sabés lo que te inspira, sabés claro. Que te inspira. Y sabés algo, sabés lo que a la gente le puede gustar. Sí. Tocamos milonga de pelo largo y sigue rindiendo, por loco. Por ejemplo, yo una vez creemos, o por lo menos siendo artistas, tenés que bien canalizar bien eso. Bien guiso. Tenés que canalizar. Creemos por lo menos crees que canalizás el sentir popular. ¿No? Exacto. Yo escuché una vez a Gabriel Si no estaríamos en otro. Bueno, hay artistas que están en otro planeta y la gente los canaliza o lo entiende. Te cuento una anécdota, Guillermo. Yo arranqué con vos. Yo arranqué cantando esto en el ritmo. Ojalá. No me da el tono hoy por hoy. Porque reconocí, y ojalá, y Silvio Rodríguez tiene una armonía, no evolucionó la música, pero cantaba y tocaba en un plano su armonía única. Sí. Entonces voy y decís, hoy por hoy no puedo porque no tengo agudo, chico, por eso me dice Sabina. Cuando vos cantás esas canciones, ojalá te lazo, yo no puedo cantar 3 minutos lo que no puedo. No, es realista lo que da. Es pero yo cuando arranqué en un bondi, arranqué cantando ojalá, chicos, ¿entendés? Yo sí, sí. Hoy canto ojalá. Pero otra no, época, ¿no? Babi, ¿qué estás haciendo? ¿Estás forzando la voz? ¿Estás forzando 10 veces a hacer algo que no? No, entonces, no, tiene que saber sobre tu 3 octavas más abajo, más o menos. Exacto, pero yo prácticamente arranqué cantando ojalá. Me decía, ¿cómo? No, guay, porque te diste cuenta de realmente de lo que son defectos y virtudes, está fenómeno tener la vida. Las virtudes hay que seguirlas, porque es lo que realmente hace bien. Sí, incluso cantar, es decir, no es lo mismo que cantar a los 20 años o los. Pero no es lo mismo cantar que tocar. Claro. Si yo. Y también tenés que saber reconocer a tu voz la madurez de la vida. Yo ejecuto canciones. Yo ejecuto canciones. Cantar hay cantores que realmente me saco sombrero como cantan. Sí. Pero fíjense si tocan la guitarra, no. Cantan. Se llama el oficio del cantor. Es un libro. Se llama el oficio del cantor. Ya, cantar es decir algo. Bueno, Gabriel, sí, es muy difícil. Yo te iba a comentar recién es muy que Gabriel Pelufo cuando compone. A veces llama a su guitarrista y le dice, tócame algo. Y el tipo se compone inspirado en lo que toca el guitarrista. Nada, sí, la poesía no está, pero vos seguís tocando, vos seguís tocando que ya se me va a ocurrir algo. Lo escuché en una entrevista hace unos años. Oh, y Eduardo Mateo, con el tungelé cuando arrancaba, y hay una grabación que él dice, seguí. Sí, ya. A veces que nato para algo y nato para algo, pero cada uno necesita su tiempo. El escribir. No todo le inspira a cualquier cosa, a alguno le inspira un día gris, a otro le inspira un día de sol. Pues eso decía hace un rato cuando yo escuchara a Fernando Cabrera y decir, estamos esperando, que decía el corto Buscala, ¿no? Que esponsor la muerte, estamos esperando que se muera para ver un tipo que hace biografía. Igual que Fatoruso también, ¿no? Yo cuando escucho la calle Supermedes, el tema de Fernando Cabrera, El tiempo está después, una biografía de Leder le hace, loco. Sí. Aquel tren que pasaba, un tipo dice. Sí, que ni las vías quedan ahora. No, las vías, que ya vía, que el tipo parece que lo está mirando. Claro. Dice, no, pará. Aparte dijiste algo hoy que es un cantautor inimitable. Porque, y sin embargo, produce a música moderna porque la música tiene mucha amplitud de donde la mire. Sí, es verdad. O sea, no podés siempre con ese fanatismo de ir a ser el mejor, sino que ocupar el lugar. Y a vos sí, te he visto y usted lo hace muy bien. ¿Eh? Tocando con Marco el otro día, perdón si me explico, tocando con Marco, vi tocando Nati Calmada. Ah, sí, sí. Y vos hiciste lo que tenías que hacer. Totalmente. Yo ya digo, lo mejor de esto fue que cada uno hacía lo que tenía que hacer. Sí, sí, es verdad. Porque le pedís a esta bestia tocar una base y no te la va a tocar. Sí, sí. Pero tiene que haber alguien cada base, ¿sabes por qué? Porque es la tierra. Sí, sí, totalmente. Por más virtud que me puedes aburrir de virtud. Cada uno haciendo sus cosas. Y eso enriquece a cada uno, enriquece. Porque vamos a ser claros, la música se trata de compartir. Sí, totalmente. De unirse. O sea, es un lenguaje universal. Sí. Creo que vas a cualquier parte del mundo y todavía seguís tocando un chachá y alguien te va a decir, es un son cubano. No, mi hijo, es un chachá uruguayo. Sí. Porque los tambores no lo inventamos nosotros. No, pero no. Ahora estuve escuchando, no me acuerdo en qué radio estaba escuchando una música cubana. Seguro en esta, porque esta es una buena radio. Sí, es fabulosa, tiene muy buenos programas. Esto va más allá de Cuba. Y no sabes que tienen el chachá. ¿No? El ¿cómo es que se llama? El chacha, el son montuno. El golpe montuno, a la madera. El son golpea, montuno. La clave. Se repite en un montón de formatos, sobre todo. ¿No? Se cambia un poquito más, claro. Pero del son montuno y de eso nace la música latinoamericana. Desde ahí, cuando hablamos de cumbia, hablamos de Colombia, no hablamos de cumbia uruguaya. No, hablamos de la toda cumbia la música descendiente. Totalmente. Eso, primitivo. De descendencia afro. Tiene la clave. Ahora, la clave del candombe es la clave del candombe. Es decir, es la misma clave. Quiero decir, no inventamos el tambor, inventamos eso que se llama candombe, es un chico claro. Repique piano con la voz. Cuando venían en el hogar con chica la. Cuando te dicen, invita a un caballo, trate un caballo, sí, chico. No, por queda, ahí. Queda, sí, porque va por ahí, porque aquellos negros estaban en un barco y no tenían instrumento. Es la misma clave, totalmente. Pero distinguís, esto no es candombe, bueno, es la clave. Dice el otro día, hablando, por hablar de este tema. Cuando dicen los bluseros viejos, aquellos bluseros que venían de algodón, de laburar en la frente, dicen, oh baby, el baby era para el patrón. Baby era porque estaba el patrón o estaba viniendo el patrón. Era una señal de decir, está viniendo el baby. Baby era el bebé. El patrón para ellos. Sí, sí. La alerta. Viene de ahí. Claro. Me lo estaba contando un amigo que tengo que es Matías Leyerda, los Leyerda que tocan blues acá. Uh-huh. Me lo estaba contando y digo, ¿en serio me estás hablando? Sí, baby, cuando vos escuchás a principios del siglo, el baby era una señal de que venía el patrón. Te lo comparo con la llamada. Claro. Estos están llamando, invocando a alguien. Ya sabes eso que los blancos querían que era una macumba. De ahí viene esa, la llamada. Vienen muchísimas cosas. Sí, son cantos de libertad, ¿no? Sí, cantos de aquellos. Toda la música con descendencia afro son cantos de libertad. Y hoy te decía, ¿no? Escuchando Black Puma lo veo, digo, sí. Lo mismo que los peruanos con el cajón peruano también era Cajón peruano. Era su instrumento. Cajón peruano, no llamaba el cajón gitano cuando invade América, se le pone cajón peruano. Es verdad. Porque Pablo Luis Díaz lo estaba tocando hace 1000 años, Yanco lo estaba tocando una cantidad de... Cuando invade acá, esa música, que fue el gran invento de Jesus King, que lo hicieron para el flamenco expandido por el mundo, que hay un uruguayo, chico, se llama Walter, la producción de Jesus King. Bueno, siempre hay uruguayo, porque el uruguayo tiene algo que es el pulso, no se invita. Es verdad. Entonces, esas cosas así voy a decir, pero ¿por qué? Porque, chao, eso no se invita, no se aprende. Podrás aprender mucha clásica, podrás aprender cómo se compone un acorde. Pero eso no se aprende, es que la creatividad nata. La tenemos, aprovechémosla. Sí, sí, eso le doy un consejo a todos. O sea, por eso digo, creatividad rítmica. Por más que te aburra Fernando Cabrera, si vas a ser músico, escuchá por qué te está aburriendo. Algo hay ahí, por algo es él. Y por algo hay cosas. Sí. Yo vi. Pero yo escucho muchas cosas, muchas anécdotas que me gusta. Oye, pa, tal tema se hizo tan simple. Sí. El tipo escribió canciones en un avión, decía, y para el tipo decía, en un candombe en esencia, decía, yo lo escribí como candombe. Según Rada Las Manzanas lo escribió porque precisaban una canción y salió por la Rambla y escribió Las Manzanas, y hoy todo el mundo canta Las Manzanas. Yo voy a nosotros, uruguayos, que expandamos todas esas cosas, que a veces no es tan difícil, loco, está en nuestra esencia. Sí. ¿Entendés? Está en nuestra esencia, extraño pila de los tambores, che, extraño pila de tambores. Ya escuchar tambores, extraño pila, porque hay algo que pasa ahí que no, yo no agarro el tambor, pero me pasa algo por el cuerpo que le pasa solamente a un uruguayo que entiende que es nuestra música. Y es el paisaje que llevamos a él. Por, sí, algo, 10 años, por lo menos hace 10 años que vivo cerca. En el otro barrio vivía donde pasaba Tronar de tambores. Ah, mirá. Me dijo algo raro. Y acá teníamos la concuerza de Ciudad Vieja, acá en la esquina. Y ahora no están y te falta algo. El tambor era aquí en el barrio, ¿me entendés? O sea, el tambor era aquí en el barrio, le mandaban denuncia. Después que se ponen los tambores, robaron media esquina. Decían, ¿vos qué lo robaron? ¿Qué quiere, señora? Los pibes, cuidado, más de lo que usted piensa, por más que a mí me molesta. Le decían más que la música en medio de otra cosa. Pero eso que dijiste recién, Raúl Castro, no tuve la posibilidad una vez estar al lado de él y me dijo algo que fue mortal, lo único. Entre muchas cosas que dijo Raúl Castro, me dijo, no te preocupes, vos seguiste tocando murga, que hay una diferencia, los argentinos podrán tocarla, pero tenemos 100 años de tradición, eso no se roba. Ahí aprendí esto que le estoy diciendo desde hoy. No se roba algo sin algo que naciste innato. Claro. Y el loco lo que me quiso decir fue decir, porque en ese tiempo yo en la conversación fluía sobre que la Versuí estaba tocando con la contramano, viste que la Versuí empezó a tocar con los diablos, creo. Con los diablos, empezaron a fusionar murga. Y vos lo ves a ellos y decís, pero ¿por qué siempre llaman una murga uruguaya? Porque es el año de tradición, que no, por más que lo quieran hacer, no lo van a hacer. Sí, la murga argentina es muy distinta, tuve la suerte. Pero cada vez nos quieren invitar más, y no van, no pueden por una cuestión de esencia, no se puede. Sí, como que nosotros quisiéramos tocar chamamé. Incluso el candombe, sí. También se está exportando candombe ahí. ¿Se exporta? Claro, ahí va. Pero, es decir, es distinto porque... Y hay algo que fluye ahí, chicos, que no fluye en otro lado, ¿sabes? No se puede explicar eso, lo bueno. Total. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Bueno, pasa eso. Y sí, porque el pulso lo adquirimos cuando en todos los barrios se escuchaban los tambores sonar. Esperemos que pronto vuelva todo esto y se termine y vuelvan los tambores. Sobre todo acá en Montevideo, que ya es una costumbre. Es decir, el interior como que varía mucho. Sí, Colonia, las llamadas de Colonia son muy buenas y atrae mucho a la gente. Sí, pasa algo ahí que no pasa en otro departamento. Que no es Forésport. Perdón, Durazno. Colonia, dije Durazno, eso quise decir. Dije Colonia, ¿no? Quise decir Durazno porque la de Colonia atrae mucha gente, pero es más turismo, es más. Es más, le sacan hasta... La de Durazno es única, trae gente ahí que pasa algo que es la de Durazno tradicionalmente, es eso, pasa eso también. Y sin sponsorización, sin nada. Sí, sí. O sea, eso es lo bueno que pasa en nuestra música, ¿me entiendes? Sí, totalmente. O sea, si tuviéramos... En eso admiro a Brasil. Voy a hablar de Brasil. En eso admiro a Brasil. En cualquier lado vos en Brasil vas a escuchar algo de fondo que samba. Sí, sí, vas a escuchar, o sea, esos acordes. Porque lo heredan y lo respetan y lo quieren que sea así. Mismo en la frontera que tenemos, el carnaval de Rivera tiene esa cosa. Oh, escuchaba Rock de Sepultura. El otro día le digo a mi hermana, vos, la puta madre, que estos tienen esa mano en el fondo. Y lo escuché en mi vida, pero pensé que era metal. No tiene esa mano en el fondo. Voy a Calavera, sí, tocando samba en tremendo trash metal. Es decir, sí, sí. Acá hay algo que ellos quieren provocar. ¿Qué es eso? Que la esencia esté en todo el mundo. Totalmente. Sí, sí. Es decir, es la esencia también del... Vamos a ser claros, también tiene la Globo que produce muchas cosas, tenemos carencia, sí, tenemos carencia, pero también veamos nuestras virtudes, pues tenemos virtudes pila. Tenemos muchas, sí, no nos quedemos en eso, tenemos virtudes pila. Bueno, los voy a invitar a escuchar de Los Piojos, Santiago García y Sebastián Caula grabaron una versión de Tan Solo. Quizá no sea el postre, quizá no sea nada. Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda rebalsada. Apuras el vaso y vas perdiendo el paso, y en la mesa ya no hay nada. Borracha hasta la puerta, cerraste y quedó abierta, y pude escuchar tu llamada. Oh, oh, oh, oh, oh, tan solo. Oh, oh, oh, oh, tan solo. Servida ya tu boca, tan dulce está tu boca, y tan dulce como un blues amargo. Un vaso rueda al piso y lento cae al piso, lento y muere en mil pedazos. No quiero dejar que se vean, tus ojos se vean tan, tan, tan, tan tristes. ¿Y habrá sido el destino o ese vaso de vino que dijiste? Estábamos escuchando Tan Solo de Los Piojos en la voz de Santiago García, voz y guitarras, y Sebastián Caula en la armónica. Bueno, les voy a pasar a comentar una actividad que tiene el compañero Lucas Moreno, Vegan Rock, para los veganos. Las hamburguesas veganas. Hamburguesas, chorizos veganos, pizzas. Vegan Rock, ¿dónde es eso? Lo podés buscar, esto es acá en Montevideo. Lucas, nuestro compañero, tiene un proyecto de comida. Vegan Rock. Muy bueno, ¿qué es? ¿A pedido o a pedido? Lo podés pedir, Vegan Rock, por Instagram. Te sale ahí una hamburguesa, creo que media fluorescente, pero creo que no es la comida fluorescente. Es para veganos. Es para veganos, sí. Y si nombrás al programa, creo que tenés 50% de descuento en bife de chorizo y todos los cortes de carne. Bueno, lo nombro dos veces. No, bien, dale, y le sumo a la gente. No, Vegan Rock, toda comida para veganos. Lucas Moreno, que es un compañero y está teniendo este proyecto. Y bueno, te voy a hacer una pregunta muy loca. Viene muy la loca, parte de física cuántica, loca, dice. Sí, toda la parte de física cuántica. Chicos, eso que te decía. Chicos, acá nadie está preparado, acá, hay que estar a la altura. Claro, acá vienen los artistas y le preguntamos sobre física cuántica o geopolítica. Geopolítica. No, ¿qué? ¿A qué ónibus voy a subirla próximamente? Sí. Creo que 169 para irme para casa. Ahí va, No. Dentro, ¿cómo ves la actividad? ¿Cómo ves la relación entre los artistas callejeros y todas las plataformas digitales? Si la estábamos sabiendo usar, ¿cómo lo ves vos? Veo. Sí, bueno, yo soy uno que, por ejemplo, estoy aprendiendo constantemente. Recién en la pausa estábamos hablando de eso mismo. Creo que hay que complementarse de muchas cosas. Que el arte callejero no es solamente tocar, sino que estudiar en su casa, estar trabajando con cosas y productores musicales que aportan una cantidad de cosas. Que tenemos que aceptarnos. A veces uno ya en otra calle dice, no, que el productor no. Hay cosas que tienen que ir de la mano. Hay que prepararse para esas cosas. Hay músicos callejeros que nos conocemos, que somos la vieja guardia. Hay muchísimos gurises nuevos subiendo que hacen muy buenas cosas también. ¿Tá? Creo que la unión tiene que existir mucho más, tenemos que expandir muchísimo más el tema de diálogo entre nosotros mismos, pero cada uno los veo en sus proyectos individuales, los veo en sus cosas individuales, muy bien hechas algunas, otros con carencias como yo, debo reconocerlo, casi tengo 40 y hace un rato estábamos hablando de producciones musicales, ¿eh? O sea que constantemente hay que estar aprendiendo. Sí, cada uno va buscando su camino también. Pero, vos me estabas diciendo que estabas estudiando muchísimo sobre técnicas, sobre cosas que, a ver, lo estaba diciendo fuera de aire, porque si yo tengo que hablar de producción musical no sé mucho, chicos, pero sé que hay una cantidad de cosas para observar, para ver, para estar preparado. Y hay que tener paciencia, hoy por ahí hay que tener paciencia, el paso es lento, pero bueno, si vale la pena, hay que darle para adelante. Sí, ¿y te ha tocado el famoso productor ese que te hace vender las entradas para que vos...? Bueno, o sea, hay una cantidad de cosas que veo, no sé, veo muchísima gente que paga para tocar, por ejemplo, me parece muy mal, viene una moda de la Argentina con esas cosas, de que con pagar para tocar y eso, no creo que no estoy ni ahí con esas cosas, no me gusta, y directamente tengo un porqué, no me gusta y tengo argumento para decir que no, ¿no? Ahora, también veo una cantidad de gente que necesita una mano para llegar a lugares. ¿Ah? Y estamos en eso. Por algo hoy estoy en un programa de radio. No, digo, ¿no? Que tiene un programa de radio para hacer fama. Creo que tenemos que unirnos más, entender más cosas que, por ejemplo, no entendemos. Estamos los artistas en un lugar donde a veces somos muy egoístas por nuestros quehaceres y no nos damos cuenta que podemos unirnos para fortalecer muchísimo más. ¿Ah? Vos mismo me has contado una cantidad de proyectos, Guille, que tenés, ¿me entendés? Que a veces. Te entiendo, sí. Porque si no tenés gente que esté apoyándolo, esté entendiéndolo, no se puede llevar a cabo. Bueno, acá estamos en uno de los tantos. Exacto, por eso digo. Por eso vine, estando, o sea, si hay que elegir, hay que elegir estar. Si no, no estamos. Entonces, por eso digo, hay cosas que sí, hay cosas que no. Veo que tenemos que unirnos un poquito más. Tenemos que estar, chicos, en reuniones, tenemos que estar en ese tipo de cosas, porque los artistas callejeros nutrimos de eso, más allá de que sea un trabajo y de que esto es lo otro. Somos artistas. Sí, por supuesto. Y no somos menos que nadie, sino que estamos en la misma búsqueda que todos. Eso lo hemos discutido, o sea que lo estábamos discutiendo hasta hace un rato antes que llegaras. ¿Qué es esa dicotomía de que no estamos respetados como artistas, pero sin embargo, nuestra actividad es artista callejero? Sí. Es decir, ¿por qué? Bueno, para ese lado, mira, yo te recomiendo ver países como Brasil y México. Son dos países donde el artista callejero tiene un valor, donde el productor hoy por hoy lo busca. Sale barato, lo encuentra en la calle y no es reconocido todavía. Uh-huh. Y ahí están encontrando talentos que hoy por hoy bien, sí, están sacados de ese lado. Productores inteligentes que van a un presupuesto muy barato, con gente que sabe mucho de arte, es decir, pará, ¿lo pensaron que los encontramos acá? Sí, los encontramos en la calle. Interesante lo que decís. Y hay que ver lugares como Brasil y México donde se respeta, donde las productoras dicen, pará, por más que esté tocando en la calle, está a la altura de un artista. hacia, o sea, más allá no, de que el nos... tema es la altura, porque claro. esa por eso decimos esa artista callejero, no estamos hablando de músico, estamos hablando de un artista, cuando hablamos de artista hablamos en global. Claro. O sea, la expansión claro, del sí, arte sí. Es como... Bueno, cuando vemos lugares como México y Brasil, vemos el respeto que hay. Y algo que me pasó estando en Brasil, en una plaza de Brasil, con una persona, creo que era alemana o... Queda feo decir yankee, no sé, estadounidense. Bueno, pero son los yankees. Me tocó candombe de muchos palos. Mirá vos. Me tocó mandándome mucho palo porque él me vio con un termo y un mate en Brasil. Mirá qué bárbaro. Más allá de todo, yo como artista callejero siendo, dije algo. El tipo está preparado. El tipo vio un uruguayo y le tocó un candombe. Sí, sí. Claro que no lo tocó. Claro que no se lo... Si yo fuera egocéntrico diría, pero no tocaste como de... No, no. Pero ese tipo sabía que el candombe es mucho para el Uruguay. Claro. Y era alemán, o sea, que no era uruguayo. Claro. O sea... No, no personalmente no me identifico como un cantor de turístico. Si ahí no, va. No canto en distintos idiomas. Ok, ahí está el punto. Canto, ahí está el punto. Doy gracias que sé cantar en español. Ahí está el punto. Chicos, podemos ser cantores turísticos. Sí. Ahora, eso está en cada uno. Claro. Tocando tango, si te preparas para tocar tango, haces plata en China como loco. Sí, o acá mismo. Ahora, son otras cosas y otros propósitos de cada uno. Sí, obvio. Voy a llevar a la altura de que somos artistas como cualquier otro. ¿No? ¿Ok? La diferencia es que nosotros hacemos un arte que se expone en la calle. Se expone para el que no ve y no paga la entrada para verte. Sino que va a un lugar y se encuentra con un artista que lo puede deslumbrar. Igual hemos tenido, es una historia riquísima la que tiene el arte callejero, que la... Siempre la tenemos todo, porque tenemos un espacio que se llama, que es la columna de Pancho, se llama la columna de Pancho. Totalmente. Que es la historia del arte callejero y cómo viene desde años antes de Cristo y ya sí, estamos sí. Llegando. No, ya me parece estamos, que ya en estamos en la esta última entrega ya está acá. Muy buena teoría, chicos. Eso está muy bueno. Hay está que escucharlo. Genial, no, no, no vamos a hablar de eso. Está pero también si me... en Archive. Eso está muy bueno. Cuando entras a la psicosocial, ahí los tres puntitos al costado, y ahí te vas a los archivos y están todos los programas y podés escuchar y seguir la línea de sí, la columna sí, de Pancho, la columna de Pancho. O lo que hablamos acá, que es como no, pero entre casa. Está genial la columna de Pancho casa. Porque es una enciclopedia en audio. Es total. Y así que nos vamos con la columna de Pancho, que ya me parece que ya estamos llegando a la creación de acá. Y volvemos en un ratito. Buenas noches. Esta es la sexta de un ciclo de charlas destinado a historiar y analizar el arte callejero en el Uruguay. Esta es la sexta entrega de un ciclo de exposiciones destinadas a historiar, comentar y tratar de explicar el fenómeno del arte independiente contemporáneo en nuestro ámbito geográfico. Hemos repasado en entregas anteriores el nacimiento y desarrollo del arte libre, partiendo de épocas muy antiguas, de cómo llegó a nuestro continente y particularmente al Río de la Plata, en épocas de la colonización española. Cómo continuó su periplo en tiempos independentistas y cómo finalmente adquirió mayor auge y diferenciación en el último cuarto del siglo XX, merced al arribo de músicos procedentes principalmente de Perú, Chile, Bolivia y la Argentina, que abrieron un camino que fue seguido rápidamente por artistas vernáculos. La mayor novedad que aportaron dichos músicos y los primeros nacionales que se animaron fue el desarrollar su actuación a bordo de los autobuses del transporte público de pasajeros, tratando de crear un nuevo nicho laboral contando con la buena voluntad del personal de los coches para acceder a la unidad y de los pasajeros para recompensar económicamente al artista. Es de destacar que los músicos andinos ya tenían una tradición de varios años de recorrer América e incluso Europa con sus instrumentos tradicionales, creando un espectáculo exótico de buena aceptación, llevado casi al nivel de industria al ofrecer no solo música en vivo, sino también ofreciendo en venta grabaciones de sus discos, tanto en el transporte como en espacios públicos. Hacia principios del siglo XXI, varios artistas locales que habían seguido el ejemplo ya actuaban desde hacía varios años en el transporte con asiduidad, logrando imponer en los hechos una modalidad de espectáculo rodante que funcionaba pese a la ausencia de reglas claras y permisos expresos. Esta misma carencia de un amparo específico hizo que en varias ocasiones cundiera la alarma entre los artistas ante rumores reales o imaginarios de una posible prohibición de la actividad artística en el transporte, con la consiguiente angustia ante la posible pérdida de la principal fuente laboral. Fue así que en varias ocasiones, luego de algunas reuniones ocasionales en bares, luego un par de ellas en Audem, donde los artistas urbanos, cambiando ideas, llegaron a la conclusión de que el bien común exigía alguna forma de organización que bregara por dar reglas claras a la actividad. Y ya en el año 2001, antesala de la crisis económica que se vislumbraba y estallaría en el año siguiente, un grupo de visionarios consiguió darle forma a la primera organización del arte de calle, el Sindicato de Artistas Independientes, conocido por la sigla SAI, S-A-I. Tuvo el SAI una corta pero intensa vida activa y sindical, concurriendo a varios actos del 1 de mayo con su pancarta distintiva y enviando mensajes alusivos que eran leídos en la tribuna. Se reunía al principio en Mundo Afro, luego en Adeom, pasando posteriormente a actuar desde Fuesis. Su principal actividad fue el tratar con las autoridades municipales para abogar por la instauración de un permiso para trabajar como artistas en el transporte, así como en el establecimiento de derechos jubilatorios, como lo exigía en ese momento una mayoría de los artistas urbanos. También organizó el SAI en cada año de los 4 de su actuación pública los congresos de artistas callejeros que se realizaban en el Salón Rojo del Palacio Municipal con gran afluencia de público, periodistas y académicos estudiosos de este nuevo fenómeno que representaba el arte en libertad en nuestro medio. Vaya como ejemplo de la importancia de estos congresos esta resolución de la Junta Departamental, auspiciando el tercer Congreso de Artistas Callejeros organizado por el SAI. Auspicio al tercer encuentro de artistas callejeros de Montevideo. Visto que la comisión organizadora del tercer encuentro de artistas callejeros solicita auspicio y colaboración para la realización de ese evento que tendrá lugar el día 3 de septiembre de 2003 en el Salón Rojo del Palacio Municipal, resultando que esta actividad cuenta con la participación del Departamento de Cultura del Ejecutivo Comunal, del TUMP, Taller Uruguayo de Música Popular, y de SUDEI, Sociedad Uruguaya de Intérpretes, considerando que es de interés de esta corporación promover el desarrollo de ámbitos para los artistas independientes no profesionales. Atento a lo precedentemente expuesto, la Junta Departamental de Montevideo resuelve: Primero, auspiciar el tercer encuentro de artistas callejeros de Montevideo, que tendrá lugar el 3 de septiembre de 2003 en el Salón Rojo del Palacio Municipal. Segundo, colaborar con el mismo mediante la donación de 500 afiches alusivos. Tercero, pase a la mesa para su instrumentación. Cuarto, hágase saber. Sala de sesiones de la Junta Departamental de Montevideo a los 21 días del mes de agosto del año 2003. Eduardo Brenta, presidente. Estos fueron los años de esplendor del Sindicato de Artistas Independientes. No me son claras las razones de la rápida decadencia y finalmente cese de actividades del SAI, Sindicato de Artistas Independientes, pero puedo anotar las siguientes razones, que si bien a mi modo de ver no explican del todo su extinción, ponen una luz sobre las causas de la misma. En primer lugar, la principal causa de la formación del sindicato fue el temor de los artistas a una posible prohibición de su actividad. Una de las principales gestiones del SAI fue desactivar ese peligro, y para ello sus delegados se reunieron varias veces con integrantes de la Junta Departamental y los sindicatos de las empresas de transporte, hasta que se obtuvieron garantías de palabra por el momento de que la actividad del arte en el transporte no se vería afectada por la futura instauración de la máquina expendedora de boletos que se anunciaba. Pero este trámite exitoso, si bien alejaba los temores del posible cierre de la fuente de trabajo, también trajo consigo un decaimiento de la militancia sindical y una merma notable en el número de asistentes a las asambleas del sindicato. En segundo lugar, si bien el reclamo de un acceso a la seguridad social era manifestado por muchos artistas, también había un número de ellos que estaba en contra, ya que el ingreso al sistema previsional traería aparejado el inevitable pago de aportes jubilatorios. Esto trajo consigo, como también se vería años después al imponerse el monotributo, un alejamiento de la asociación de quienes de ninguna manera querían ver disminuido su ingreso económico inmediato. También explica la permanente escasez de fondos del SAI debido al escaso cumplimiento en el pago de la cuota sindical por parte de los asociados. En tercer lugar, el alejamiento de la mesa directiva por razones de salud del principal propulsor del sindicato, el músico Eduardo Domínguez, importantísimo cuadro aglutinador y moderador de todas las tendencias, trajo consigo la liberación de fuerzas antagónicas sin contención, tanto en la directiva como en las asambleas, que terminaron fracturando al Sindicato de Artistas Independientes hacia el año 2004. El segundo intento de organización de los artistas urbanos fue encarado en forma diferente. Se llamó Sociedad de Artistas Populares del Uruguay, o SAPEU, y su principal propósito fue tratar de dignificar el trabajo de los artistas independientes, a fin de que por un lado obtuvieran actuaciones más cuidadas y por otro consiguieran ingresos económicos de mayor cuantía. Este segundo intento de organización fue de breve duración, y así, hacia comienzos del año 2006, estaban los artistas independientes desarrollando su trabajo sin mayores sobresaltos, pero también era cierto que no tenían una forma organizativa que los cubriera de imprevistos. Por esa época surgieron nuevamente los rumores de una paralización forzosa de la actividad artística en el ómnibus, al acercarse la puesta en funcionamiento del sistema de tarjeta magnética con la máquina expendedora de boletos. Y nuevamente comenzaron las reuniones de artistas tratando de dar forma a una nueva organización, esta vez en forma de sociedad civil, y que sería la actual Artistas Callejeros Asociados ACA. Pero de estos hechos continuaremos conversando en la próxima audición. Buenas noches y muchas gracias por la audiencia. Bueno, volvemos de la columna de Pancho Escobar, Francisco Pancho Escobar. ¿Qué pasó, Guille? El gato te robó la silla. Se puso malo conmigo, se ve que canté desafinado y también me dio un carajo. Me quitaron el lugarcito. Es que quiere dormir también el gato. Sí. Que ya se va adaptando, él es nuestro coordinador general. Sí, sí. Ha salido en la foto de nuestro Instagram, ¿no? Proyecto. Sí, siempre está. Guión bajo urbano, guión bajo acá. Y bueno, Babi, ¿cómo? ¿Qué ves para el futuro? Chicos, compartamos más. Hay que compartir más. Hay que compartir la música. Hay que compartir muchísimo más. ¿Cómo es esa parte solidaria del artista callejero? ¿Es solidario el artista callejero? Empecemos por la sociedad. Sí, ¿es solidaria la sociedad? Claro, porque hay un tema entre los... Porque nos rajamos... Claro, somos parte de la sociedad. Porque somos solidarios. Exacto. Somos uno más. Es solidario el Uruguay. Yo lo veo arriba del ónibus. Yo veo un consciente colectivo solidario. La anécdota que conté hoy del hombre que encontró la esquina de bar. Aprecia a la gente como trabajo lo que es el arte callejero. Eso estamos de acuerdo. Pero es solidaridad eso. Ahí va ese punto. Eso no es solamente solidaridad, sino me gustaría que me den 50 en vez de 10. O sea, si vamos a ver por ese lado, es diferente. O sea, creo que como sociedad somos parte de algo que también el arte es parte. De la solidaridad de la gente. Creo que el uruguayo es solidario. En algo, en un global, el uruguayo es solidario. No estuve solamente en Uruguay, estuve en Brasil, estuve en Argentina, estuve en algunas partes de América. ¿Tá? Y veo que el uruguayo es solidario. No tenemos estructuras firmes del lado político capaz que nos den herramientas, ¿tá?, para que seamos alguien, por ejemplo, que yo me ponga a tocar y tenga mi público y tenga el otro. No, también tenemos una carencia, somos 3 millones, chicos. Pero vamos a hacer algo. Como mercado, muy, exacto. Muy acotado. Sí, por eso hay que separar, ¿no? Ahora, veo arriba del ónibus. Una cosa es el mercado, otra cosa es... Veo arriba del ónibus como trabajo y la gente respeta lo que hacemos. Brasil no ha estado, pero sí ha estado en Argentina y ve, es muy solidaria la... Exacto. Sí. Vemos que nos respetan como artistas. Rosario, bueno, Buenos Aires. Mismo. Yo no sé si nos respetan como artistas, chicos, por lo menos a mí, o nos respetan como un trabajo más. Sí. Nos respetan, sabes que es parte de nuestra cultura. Ver a un guitarrista arriba de un ónibus, porque me han dicho muchos. Me parece que yo a los guitarristas le doy. Claro. Sí, sí. O sea, yo capaz que no le doy a nadie, pero a los guitarristas, los que hacen música, les doy, chicos. Me lo han dicho gente arriba de un ónibus. Sí. Creo que no hay nada más lindo que ver a la madre dándole al hijo para que herede eso. A veces nos pasa que los niños son los que nos dan arriba del ónibus, porque las madres le dan al niño para que nos dé, eso es hereditario, eso se pasa, eso es parte. Dame una moneda. Exacto, tengo, dale para el artista. Exacto, esas cosas se heredan, esas cosas es parte también de solidaridad. Igual si voy a un global, Uruguay es solidario. Sí, che, sí. Veo que hay una inundación acá, veo que hay algo. Ahora, sí, siempre dudamos, en parte, ojo, que solidaridad no es la Teletón. No estoy hablando de la Teletón. O sea, estoy hablando de solidaridad, ¿verdad? Estoy hablando de que pueda subir alguien que realmente tiene carencia en su manera económica de vivir y la gente aporta. ¿Y el artista callejero para sus iguales? Ahora, el artista callejero, como que somos parte del paisaje, ¿no? Pero el día que no estemos, el artista callejero en general es solidario. Con sus padres, con sus compañeros. Es decir, las actividades. Sí. Porque me parece sí, que, sí, igual. Por lo menos una visión. Yo tengo una visión. Yo soy un tipo que siempre igual. Me encerrado en ah, bueno, bueno, bueno, como visión sí. Yo creo que nos conocemos. Yo te conozco a vos, Guille. Yo te conozco a vos. Cada vez. Creo que hay que más, hay que darle más. Siempre hay que darle para adelante y mucho más. Chicos, cuando hay una asamblea, cuando hay una reunión, no faltar, cuando ese tipo de cosas, estar, estar. Creo que en eso somos uruguayos. No hay con qué darle en eso, que hay que cambiar algunas perspectivas de cosas que tenemos que estar al tanto. Hay realidades. Yo critico, pero en realidad a veces veo y digo, pará, va ahí. Hay cosas que han avanzado, hay cosas que estoy en otro. Lo veo. Guille está pudrido estar en reuniones. ¿No? Ah, sí, que ha faltado gente que no. Creo que como artista siempre hay que unirse un poquito más. Igual creo que somos solidarios, como artistas somos solidarios. Creo que lo veo. Creo que lo veo en los toques, lo veo cuando alguien una banda va a tocar y toca a la otra, se prestan la batería, se prestan los instrumentos, lo veo. En otras partes del mundo no existe. No, bueno, en yo eso, fui parte de un grupo de WhatsApp para colaborar con unos compañeros que tuvieron COVID-19. Y de algunos que colaboraron de a 20 pesos, 100 pesos, el otro, se llegó sí, a... Vi en la red el otro día un robo de instrumentos y también apoyando a que no compren instrumentos robados, a que no estén sí. El otro... Porque incluso, no se olviden que los instrumentos son de los artistas, así que si a alguien le van a vender, mirá siguen siendo los artistas. Chocó, en eso lo veo. Lo señor. Más fácil de recuperar que se robó, que se roba es un instrumento. Porque claro, el músico es una persona bastante noble en ese sentido. Vi un amigo mío enojándose. Han por perdido guitarra de $3,000 y han aparecido la guitarra porque está denunciado. Y exacto. El luthier ve el número de serie y dice, che, esta guitarra está requerida. Yo veo, vamos a hacer algo, pues yo te voy a decir algo, porque en realidad acá a mí me cuesta decir el músico gallego. No, ahí somos músicos, chicos. Sí, obvio. Y creo que la solidaridad del músico en Uruguay sí. Existe. Lo veo. Veo el apoyo de... Veo apoyo a que si puedo ir a ver una banda, la veo, si no, lo veo. Claro, somos 3 millones en un mercado chico, capaz que no lo notamos, pero sí, somos solidarios los músicos. Vamos a agregarnos como músicos, chicos, porque cualquiera de ustedes toca en una banda, cualquiera de ustedes aparte subieron un año tocando. Sí. En ese sentido, sí. Ahora, el artista callejero, veo una cantidad de camadas nuevas, veo una cantidad de camadas que somos los de siempre, ¿está? Pero veo exposición a gente que se anima a subir, a gente... Y la solidaridad, yo soy una generación que capaz que la tomo de una manera, capaz que me la tomo a pecho porque... Pero veo los gurises también que son solidarios, somos solidarios, somos solidarios. No voy a entrar en eso. Sí, y en las camadas nuevas está bueno eso. Es decir, no sé si es que se está tomando... En algún punto me parece a mí que se está tomando un poco más como de trabajo. Claro, claro, a eso socialmente a eso ya no lo ven como, vas a ir a tocar. Che, tenemos una tarjeta, no, la tenemos colgada acá. Vas a ir a trabajar. Tenemos que tener una tarjeta, che, tenemos que apreciar que no hay en partes del mundo donde echan a los artistas. Sí, acá. Sí, che, totalmente. Veo que acá tocando, no se olviden que acá empezaron tocando los peruanos y los bolivianos, porque se permitía, porque a ellos no le permitían. O sea, sí. Somos solidarios, a veces el conductor que te deja subir también. Totalmente. Porque vamos a ser claros, si de 10 uno no te deja subir, no va a ser la diferencia que seamos malos porque uno no deja. Sí. A mí me han dicho, guitarra no, música no. Música no. Y los veo subir con estampita o con lo que sea. Sí. O sea, no voy a juzgar por ese a todos. Ah, no. ¿El qué? O sea, el que te dice guitarra no y música no, porque cuando subieron la estampita es un tema aparte, porque ahí hay una laguna mental ya, creo. O sea, no me voy a enojar en este tema porque ahí sí me calentaría realmente. Le veo a veces. Sí. Acá de Maduro, el que está en la calle todo el día. Lo que sé que el que va a laburar todos los días y nos ve todos los días sabe quién trabaja de esto y quién no. Aparte de todo. Sí, sí, totalmente. Se ha aprendido de esto. Por eso voy a quedar en eso solidario. Claro. Ahora, vemos una cantidad de cosas también, ¿no? Vemos una cantidad de cosas. Y acá no voy a hablar de los guardas ni voy a hablar de nada, pero veo algunos guardas que dicen música no y lo dejan en la puerta donde una boca se comode comprar droga. O sea, ahí es cuando. Pero yo uno de 10. No estoy sabiendo quiénes son los pumas. O sea, no estoy jugando a los guardas porque gracias a Dios de 10 son uno o dos. Que le faltará una laguna mental a ese uno o dos. ¿No? O sea, no hablo de los otros 8. Por eso, cuando hablo de este tema, capaz que uno es injusto con alguien, injusto con otro que no. Digo, acá sabemos todos quién trabaja de esto y quién no. Ah, o sea, sí. En eso es solidario. Si vos trabajás de esto y sos parte de esto, sabes que la gente te va a apoyar. que no tengo mango para darte. Y bueno, chicos, no llegamos nadie a fin de mes a veces. De ahí, a mí me han aplaudido Ónibus, que salió sin plata. Sí. Y yo valoro que me aplaudan. Así que, sí. Ese cuando va a tener, que lo va a dar porque sabe que vos en la sociedad cumplís un trabajo. Sí. Vamos a ser claros, con respeto todo el mundo se va a ganar, a todo el mundo. Hay valores, hay respeto que somos parte de este Uruguay. O sea, me ha tocado único que ni te aplauden ni te dan nada. Es decir, no sé si me bajo, me tiro por la ventana. Exacto. Quiero desaparecer. Pero suele pasar, viste. Suele pasar. Por eso digo que en definitiva somos solidarios los artistas. Sí. ¿Qué pasa? Que es una idiosincrasia que tenemos en el uruguayo, que es ser tímido. Sí, también. Si aquel muestra el primer billete para darte, todos te van a dar. Sí. Pero capaz que. A mí me ha pasado, único, que nadie te aplaude y de pronto uno suelta una moneda y ya todos empiezan a sacar y te hiciste un plata en un único que no te Pero acá debo reconocer que sí, a veces hemos avanzado en cosas. Por ejemplo, ya no suben más con aquella manga conocida que todo el mundo conocía. Creo que los artistas sí somos solidarios, también lo digo por un sentido. Guille, vos sabés muy bien que cuando sube un artista y otro va a subir, no se sube. ¿Por qué? Claro, no se respeta. Que no se respeta en otros ámbitos y no sé si está bien o está mal. Porque yo no vendo otra cosa, ni vendo caramelo, ni vendo otra cosa. Así que no voy a hablar de lo que no hago, sí de lo que hago. En lo que hago veo que somos solidarios. Sí, acá se da algo de que tenés que llegar a un lugar y estás apurado, bueno, llévatelo. Ahí va, esa cosa lo veo en el artista también, que si un artista está tocando, no sube el otro atrás, espera el otro ónibus porque ve que ya se hizo arte. O sea, veo que en ese sentido los artistas somos solidarios. Ahora, sí hay egoísmo de parte de muchos sectores, que bueno, eso falta unión, falta de una cantidad de cosas, que bueno. Que es un tema delicadito. Es un tema delicadito, claro. Y tenemos que llegar, es decir, por el bien del gremio en general. Eso digo. En definitiva, tu pregunta va que somos solidarios. Sí, somos solidarios. Hay cosas que corregir, pero somos solidarios. Es más, somos solidarios, tan solidarios que vamos a compartir la música entre los tres ahora. ¿Ok? Porque mientras que un corte había, nosotros compartimos cosas para decir, wow, el que agarra la guitarra ya no la agarra más. Y el otro la toca. O sea, los artistas somos solidarios. Somos parte de una sociedad. Vamos a ser claros. O sea, yo no le puedo decir a quien trabaja con caramelo cómo debe laburar, porque yo no trabajo con caramelo. Pero sí sabemos que si un artista está vacando, no vamos a volver a subir. En esas cosas veo a los artistas solidarios. Totalmente. En cosas hay que corregir. Pero bueno, la solución de esto va por muchos márgenes. Sí, no, tiene todo un... Ok. Es un universo. Exacto. Y somos parte de esta sociedad. Es decir, y en cierta forma, como artistas, creo que canalizamos cosas de la sociedad. Estamos en eso. Por eso digo que si los artistas tenían que escribir un libro, tendría muchas cosas que decir más allá de tocar. Es lo que ve, es lo que siente como psicología social. Sí. ¿Entendés? O sea, veo a veces que no es que el que te aplaude no quiere aplaudir porque capaz que no tiene plata. También, es que por eso igual a cada uno. Eso. O sea, yo te aplaudo, pero si no tengo para darte, no te aplaudo porque me da cosas también. También hay que valorar cosas que pasan no pasando. Sí. Lo vemos porque somos artistas. Los artistas tenemos una amplitud a veces de ver cosas que es el inconsciente. Una sensibilidad. Esa es la palabra. La sensibilidad del inconsciente colectivo de cómo funciona. Así que no tengan miedo cuando aplaudan a un artista y no tengan plata. Porque el artista, el aplauso también lo emociona, también lo motiva. Totalmente. ¿Ok? O sea, acá no se trata de solamente un trabajo. Tenemos una sensibilidad que va más allá del trabajo. Para eso es para que no se acaben los artistas, para que no se acabe esto que pasa acá, chicos. Me da que yo veo en otro parte del mundo, no te dejan subir, no hay permiso, te echan los policías diciéndote, no te quiero echar, pero no tengo otra, porque no pueden estar acá. Lo veo, véanlo por YouTube, un documental de artistas callejeros por el mundo. El sábado. El arte no es delito. Diciéndole a los policías, yo veo en España diciéndole, lo que estaba viendo en YouTube, diciéndole, no tengo otra, realmente es una orden. Tocan la canción que les falta tocar y se tienen que retirar. De verdad que yo no es mi orden, es orden de otro lado. No me gustaría acecharlo. Le decían en España a un artista callejero. Sí, sí. Porque el sábado, en el mundo están luchando por permiso de artistas callejeros, nosotros lo tenemos, así que ni una cosa ni otra. Hay que ser agradecido. O sea, ahí va. Pues el uruguayo tiende a siempre la crítica. Yo tiendo a criticar donde hay que criticar. No soy político, así que no voy a hablar de política, porque creo que los políticos tienen muchas cosas que hacer, que se trata de voluntades. Sí. La voluntad solamente política. Voluntades políticas. O sea, quiere decir que sabemos todos quién está haciendo el bien y quién está haciendo el mal. Creo que un artista no le molesta a nadie. ¿Ok? Si a alguien le molesta a un artista, creo que de los 10 siguen siendo los dos que tienen una laguna mental. Es una cuestión de que no te dejan. Tienen una laguna mental, porque atrás mío dejó subir a alguien que está dando estas pitas sin hablar. O sea, poniéndote arriba de la rodilla algo que vos no le dijiste que te lo ponga. Y después lo va a consumir alguien que te lo puso adentro, adelante 40 rodillas. Ya ni siquiera hay una vieja guardia de venta y de modos. Sí, creo que está el verdad. Modo. En el modo está el tema. Porque vamos a hacer claro. A cualquier conductor le puede doler la cabeza y decirte un día que no. Sí, eso es, sí, sin sí. hablar. Igual y, sea con el tema del faldeo. De la tarjeta. Se ha terminado un montón de cosas. Exacto, eso es lo que te decía, el viejo cuento, el viejo. Debes subir al mismo y decir, vos prefiero un artista que estar viendo esto. O sea, es el mismo que sube, se baja la esquina a mi casa. Se había regularizado el tema del faldeo, que estaba prohibido el faldeo. Chicos, por más que desafinen, no toquen lo demasiado bien, suban igual. ¿Sabes por qué? Porque arriba hay gente que sabe y te puede dar consejos. Los consejos son buenos. A mí también me los dieron. Sí. ¿Ok? Me han dado consejos, hay consejos que son buenos. O sea, no todos los consejos son malos. Ah, no. Por eso digo que a veces hay que darle para adelante. Vos no estás haciendo mal, vos estás haciendo arte. Estás haciendo arte, no estás haciendo mal. El arte siempre, siempre nutre la cultura. Así que, en cualquier ámbito que sea, tocando música, haciendo arte plástico o el que sea, exponé. Dale para adelante, siempre dale para adelante. Bueno, este programa, el tiempo es tirano, siempre se dice. Totalmente, es así. Nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias por aguantarnos la cabeza, los que están del otro lado ahí, a Lucas, que está allá en Argentina haciendo todo lo posible para que nuestro esto agradecimiento para él. Y para, bueno, la psicosocial, a toda la gente, bueno, se quedan con... bueno, muchísimas gracias a Babi. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, la ha pasado divino, gracias. Me alegro, eso está gracias. Buenísimo. Bueno, siempre quedan cosas por hablar, pero buenísimo, buenísimo el espacio, buenísimo. Es que 2 horas de programa a veces no nos dan para nada. Gracias para a los nada. Tres, gracias a los tres. Bueno, se quedan en la psicosocial. Más adelante viene música de los 80. Y a la medianoche, Fiebre de Sábado por la Noche, que está muy bueno también, lo recomiendo, para entrar en ¿Eso a qué hora? ¿Eso a qué hora? Onírica, ¿eso a qué hora? A la medianoche. Medianoche, bien. Y bueno, nos vamos despidiendo y... Yo le propongo, vamos a ir acá. Solidariamente. Solidariamente vamos a tocar. Vamos a ir de comer. Vamos a tocar una canción de Washington Benavide, sí, compositor. Texto de un gran artista, Eduardo Darnoyau. Con el instrumento Eduardo Darnoyau, Benavides lo compuso en un disco llamado Sansueña. Y vamos a hacerlo entre los tres acá. Como sea, chicos, va a quedar bien porque les tengo una febrada de todo el músico que tengo al lado. El instrumento Eduardo Darnoyau y suena así. Conocerse claro está que necesita su tiempo, con años que albanilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino y suelto, que sostenía las carnes tanto más que el instrumento. ¿Qué vas a andar preguntando si te das por lo derecho? Si es tu voz la que te dice, si la promesa es lo cierto. Si es tu voz la que te dice, si la promesa es lo cierto.